El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. En este programa valoramos la compra de ZeniMax por parte de Microsoft como un movimiento histórico que desde luego merece cierto análisis y solo el tiempo dirá si fue una decisión acertada o no. Depende, claro, de si nos interesa la visión del consumidor o el factor empresarial que rige este tipo de estrategias. Pero no es la única. Aunque no se le suele prestar tanta atención mediática, lo cierto es que cada día hay adquisiciones, compraventa de acciones, compañías absorbidas, pero que no calan en los medios ni en el gran público. Estos días hemos conocido que Electronic Arts ha votado en junta directiva la compra definitiva de Codemasters, esa empresa que posee los derechos de Fórmula 1 y Dirt, por ejemplo. Pero es que luego tenemos a Tencent, que ha comprado la parte mayoritaria del estudio tras éxitos independientes como Don't Starve o Mark of the Ninja. Eso sí, ellos aseguran que velarán por su independencia creativa. Pero ¿eso es cierto? ¿Acaso una empresa se gasta millones para luego echarse a un lado y no intervenir en las decisiones que económicamente le van a afectar? ¿Es bueno para la industria que cada vez existan menos estudios pequeños, independientes y todo gire en torno a enormes empresas con filiales y subdivisiones por todo el mundo? Me preocupa el monopolio, la diversidad de las obras y en general que los creadores estén en manos de quienes le dan un sustento para poder comer. Porque si aceptamos eso, también estamos aceptando las feroces condiciones laborales que conlleva esta estructura. El crunch es la única manera de estar competitivamente hablando a la altura que el resto. Y aunque pueda parecer que estoy claramente posicionado a un lado, lo cierto es que es tan difícil escapar del sistema que quien lo haga está abocado a la marginalidad o en el mejor de los casos, claro, porque cuando no, a la quiebra o a la más absoluta irrelevancia. Es un tema complicado que poco a poco estamos viendo cómo estas maniobras empresariales se están caracterizando a este sector y ya veremos cómo van evolucionando. Yo voy a darle en este segundo episodio de la nueva temporada la bienvenida a mis compañeros. Tony, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Ya tenía ganitas de estar por aquí, que estuve en el capítulo 0, pero no en el 1, porque estaba haciendo de padre, digamos, de el pequeño conejo Pepi, este gazapo que tengo ahora en casita. Y bueno, pues quien haya visto mi Twitter sabrá que estoy dando por saco muchísimo rato. Bueno, eso es bueno, es que te sientes orgulloso de tu criatura, ¿no? Sí. No, es un amor. Es verdad que me vino con... Bueno, tiene una anormalidad congénita en el ojo, que no se le ha abierto todo lo que debería al desarrollar su cuerpo de bebé ahora. Pero, bueno, de recién nacido ahora. Pero bueno, poco a poco se está curando la cosa, creo que va mejor. Y no quiero monopolizar mi entrada hablando de Pepi, mi querido conejo. Quiero hablar de una cosita que yo hasta ayer o anteayer tenía una opinión sobre Super Mario 3D World más Bowser Fury. Y mi opinión era, No me lo voy a comprar de entrada porque solo me interesa Bowser Fury porque el 3D World lo jugué en Wii U al 100%, me lo pasé, fantástico, increíble, un juego prácticamente perfecto. Lo jugué hace un día o dos, de nuevo, es que me lo tengo que volver a comprar. Es que tengo que volver a comprar, es que es la casi la perfección. Lo único que no tiene para que sea del todo perfecto es que los otros Mario en 3D se arriesgaron para hacer algo muy innovador y este está en una zona de confort, pero es que es tan bueno, me divierte tanto y es tan increíble a todos los niveles que voy a caer este 12 de febrero, sí o sí. Y pero, si lo tiene alguien de por aquí, hay online. No sé, yo es que no he estado muy pendiente del direct que hicieron y tal, pero también han cambiado cosas del original, ¿no? La estructura de mundo y eso. Bueno, lo que sé es que va más rápido en general, cosa que te puede cambiar todo el juego, porque cuando, o sea, un plataforma sobre todo está diseñado a una velocidad X, con lo cual esto puede ser mucho más bestia ahora, ya veremos. Y le han dado un uso a los sellos del Miiverse, ahora es para el modo foto, para ponerlos en plan graffiti como en las texturas del mundo. Hombre, también te digo una cosa, todo lo que tenga gatetes ya suma puntos. Sí, no. Y tanto. No, hay un juego que es así. Lo que me preocupa solo, que viendo cómo funcionó el online, funcionó por decir algo, de Mario Maker 2, yo espero que esto vaya mejor, por favor. Esperemos, desde luego. Yo es que, fíjate, lo conté ya, porque lo he contado 30.000 veces, que estas navidades he aprovechado, he jugado Mario Odyssey, y es que me he dado cuenta que Mario no es para mí. Es triste decir esto, pero me he perdido algo en la vida, lo sé. Bueno, tema de gustos al final. A ver, también quizás te sorprendes, ¿eh? Porque este Mario es bastante distinto al Odyssey. Odyssey es más tipo 64. ¿Sí? Y este, tú jugaste al 3D Land en 3DS, ¿no? No lo jugué. ¿No? Oh. Bueno, pues yo te diría que jugases primero ese, porque el otro es mejor, con lo cual yo lo jugué primero 3D World, luego 3D Land, y vi que obviamente uno era mejor que el otro. Pero es que ahora está muy barato, además, de segunda mano 3D Land. Yo quizás te diría que empezases por ahí. Pues puede ser. A mí es que el único Mario 3D que me ha gustado ha sido el Galaxy. Bueno, eso lo dice tanta gente. Y es verdad. Pero bueno, ahí está. Hay opiniones para todos los gustos y ya te digo, me da rabia, ¿no? Porque todo el mundo veo cómo disfruta los Mario y todo esto, pero bueno, es que es así, es lo que hay. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones porque hoy somos muchos. Qué alegría, ¿eh? Poder decir esto. Está ahí al otro lado también Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, una semanilla más por aquí. Liado, muy liado. La verdad no puedo jugar a muchas cosas porque tengo muchas historias en la vida real. Me gusta más la virtual, pero bueno, la real. Sí, hay que hacerle caso a la vida real, es la que paga las facturas para la virtual. Pero el caso es ese, que no juega mucho, pero ha habido una cosa que me ha gustado mucho en el grupito de juego que tengo con mis coleguillas. Ha saltado la bomba, uno de ellos no había jugado a Bloodborne. Y al final, pues se animó a jugar y entonces pues estaba contando sus vivencias, que por dónde iba, por dónde venía. Y los cuatro que estamos en ese grupo, pues nos hemos animado. Entonces está todo el mundo volviendo a jugar a ese juego. Bueno, ya digo, ese juego lo tengo más que reventado. Pero el caso es que me puse otra vez, que si vuelves a la bestia clérigo, que si vas al padre Gascoigne, recuperas otra vez el feeling, empiezas a comentar, que si preguntas, que si cómo se hace el online y tal. Y no hemos metido en ese mundillo, estamos pensando ponernos a hacer mazmorras a cuatro y me emociona la situación de ver cómo un juego tipo Souls puede acaparar tanto en un grupo, ¿no? Al final este muchacho no había jugado nunca y ahora está picadísimo, todas las noches juega y muy contento, la verdad. El mundo Souls siempre me llena. Es que ahí se entra pero no se sale, ¿eh? Bueno, no todo el mundo. De hecho, uno de los del grupo le pasa que lo ha intentado varias veces y no cuaja. Pero bueno, lo que le hemos dicho, no te preocupes, tío. Tú lo único que tenemos que hacer es invocarte y vamos a jugar a reventar y ya está. Invocamos unos a otros y a disfrutarlo. Si lo tuyo no es jugar solo, pues juega acompañado que no pasa nada. Claro, y bueno, ¿y qué tal en Play 5? Bien, la verdad es que igual, ¿eh? Las cosas como son. Lo de Bloodborne es mejor a cero, no le han puesto ningún tipo de parche ni ningún tipo de desbloqueo, que es una cosa que, yo qué sé, en esos Series X la verdad es que mola porque como de serie los juegos se mejoran, todos tú los ves mejorados, ¿no? Bueno, no todos realmente, los de Xbox One se ven igual, pero los de 360 y tal siempre le meten más cosas y todo el rollo. Tiene uno ese concepto de que vas a meter un juego de antes y va a funcionar mejor. Y en este juego tenía esa mínima esperanza y no ha ocurrido. Sí tengo que decir, por ejemplo, que con Dark Souls 3 sí se mejora. Se desbloquea los 60 FPS, que yo no lo había tenido, y entonces, porque la Play normal no se veía 60, se veía 30. Y sin embargo, la de One en Series X sí está capado a 30 FPS, por lo tanto, se ve mejor. Dark Souls 3 en Play 5 que Dark Souls 3 en Series X. Fijaros la cosa. Uf, qué curioso. Yo lo que echo de menos de... Yo no tengo ninguna de las dos nuevas consolas, pero, por ejemplo, cuando voy a ver algo en la televisión, si tiene HDR, arriba me pone una etiqueta, esto tiene HDR. Cuando tú metes un juego en Play 5, que no tengas el efecto placebo que uno piense, pero ¿está mejorado o no está mejorado? ¿Esto antes duraba así la pantalla de carga? Estaría bien que te lo dijesen, ¿no? ¿Qué juego está optimizado? Si es que no te lo dicen, porque no lo sé. No lo dicen. Las cargas son más rápidas. Evidentemente sí, porque el acceso a disco es mucho mayor. Pero como era un juego que tardaba mucho en cargar, no sé si os acordáis que el juego, el primer parche que salió fue porque fueron muy criticadas que los tiempos de carga eran muy largos. El juego sin parchear en Play 4 se hace eterno las cargas. Pues todavía las cargas tenían que ser largas porque en Play 5 no estoy acostumbrado a la generación actual a estar esperando 10 segundos a empezar un juego. 10 segundos se me hace de un mundo. Acostumbrado ahora que es que las cosas son... volando. Es que tú te pones a jugar Demon's Souls y los cambios de zona, el ir de un sitio a otro es prácticamente instantáneo. No te duele ir de un sitio a otro. Sin embargo, aquí, cuando te vas al sueño del cazador, pues a lo mejor pasan esos 6-7 segundos que no estás acostumbrado a eso y ya te quedas mirando la pantalla pensando que estás perdiendo tu tiempo. Que es muy curioso. Saltas de generación y ya volver atrás es muy complicado. Wow, es verdad, ¿eh? Y qué valioso es el tiempo, cada vez nos damos más cuenta, totalmente. Bueno, vamos a seguir con las presentaciones, también está por ahí Atreides, ¿qué tal? Bueno, pues muy bien, desde aquí, desde Sunnydale, la boca del infierno, bastante bien. Madre mía. En serio, que nos pasa de todo. No, pero ha sido una buena semana, Sergio. Ha llegado por fin, la edición limitada de... Street of Rage 4 de Limited Run Games, que ha tardado 8 meses y pico nada más. O sea, que también era muy exagerado cuando yo calculé 2 años y medio. Nada, en 8 meses ha llegado. Está muy bien. Pero oye, es una auténtica maravilla. Me he pasado la semana, aunque el juego ya estaba más que pasado, pues que sí, escribiendo alguna entrada, contando qué es lo que tenía, que sí, grabando el vídeo para con las cositas que tiene, porque la verdad es que trae de todo. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. No he jugado mucho con el juego en sí, pero lo que es con viendo la figura, viendo el libro de arte, viendo una cosa muy curiosa, que es un cartucho hecho en metal, no sé qué metal será, que tiene un relieve con la portada directamente en metal, que no sirve absolutamente para nada, pero bonito es un rato. O sea, que tiene un montón de pijadas y me lo he pasado muy bien. Está bien, claro. Yo siempre me pregunto esto, cuando pides un juego que sabes que te va a tardar muchísimo y que le tienes ganas, tú en tu caso no has esperado, ya lo has contado, jugaste, pero no sé si eso es lo ideal o no. Claro, si lo quieres tanto, esperar 8 meses sin jugar a un juego que quieres... Es duro. Sí, estoy de acuerdo. Es la primera vez que hago algo así, porque normalmente, no es verdad. También es verdad que cuando coges algo y te suscribes a un Kickstarter, realmente sabes que va a tardar un montón y normalmente mucho más que lo que pone el Kickstarter. No ha habido ninguno que haya cumplido fechas que yo conozca. Entonces, eso sí pasa mucho. Y simplemente, ¿qué haces? Pues juegas a otros juegos. Que al fin y al cabo va a ser por juegos. Pero es verdad sí. Que sí que lo he echado de menos. Aquí no, porque como se retrasó más de lo que decía en un primer momento, tuvieron el detalle de dar una clave para jugarlo en Steam. Y luego, como se volvió a retrasar más de lo que esperaban, han regalado una selección de temas, y realmente de temazos, porque como sabéis, tiene una banda sonora impresionante. Pues han regalado un CD con todos esos temazos. Lo que pasa es que se llegaba con el juego, así que bueno, te compensaba un poco más tarde. Y nada, eso realmente se te hace raro, lo de tardar tanto en tener una edición, pero ahora estoy pensando si coger o no la de la que comentaba el otro día, la de la isla de los monos. El Monkey Island, que han hecho una edición espectacular, pero que también te dicen que para segundo trimestre de este año. Así que, ¿pero son copias limitadas o tú la puedes pedir ahora o dentro de 2 semanas? En este caso no. La de Street of Rage 4 tardó 6 minutos en venderse, en 2 turnos, tardó 6 minutos en venderse, me falló el PayPal y perdí la oportunidad y la siguiente vez en esos 6 minutos la conseguí, pero ahí se acabó. De hecho, el otro día un oyente nuestro, Pablo Nova, me preguntaba que si se podía conseguir. Pues ahora mismo está por 460 euros la edición, si la quieres encontrar. ¡Madre mía! Ya sabes la especulación lo que tiene. Pero, por ejemplo, la de Monkey Island no hay problema. Es así que está hasta el día 31 de enero a la venta. Y luego ahí ya dejan de venderla. Pero ahora mismo, si quieres, puedes entrar y comprarla sin problema. Bueno, pues ahí está. Disfruta del juego en Switch, que al menos lo estás probando en otra versión, a ver qué tal y todo eso, ¿no? Así que. Bueno. Sí, sí, sí, al menos se ha desempolvado la Switch, así que eso está muy bien. Un detalle. Perfecto. Sí. Bueno, vamos a seguir porque también está con nosotros Sofía. Bienvenida a la nueva temporada del Batallón. Muchas gracias, Sergio. Ya tenía ganitas también de volver y nada, qué mejor en la séptima temporada, que además ha sido una semana que ha habido bastantes noticias sobre ciertas cosas que vamos a hablar en el día de hoy. Y luego que también yo estoy explorando, digamos, la saga Final Fantasy por primera vez. Llevo ya casi un mesecito jugando a uno de sus juegos y para mí, vamos, ahora ya empieza a cobrar más sentido todo. Bueno, hay que decir que no estás adoctrinada, ¿eh? O sea, que tú te has metido por tu propia voluntad. A ver, ha habido 50-50. Ha habido 50-50 porque me lo han regalado por mi cumpleaños y era una persona que le gustaba mucho el Final Fantasy. Entonces, bueno, sí es verdad que es eso, que me gusta mucho entrar en sagas, aunque no estén, digamos, en mi plan, ¿no? Digamos de, pues por ejemplo, me pasó en su día con Metal Gear, ¿no? Que me lo compré por el Metal Gear Solid 5 por la PS4 y me encantó, y ya sé que mucha gente está en contra de ese juego en su día y tal, pero yo al no entender nada de la saga, pues simplemente lo vi como un juego de sigilo, tal, que podía hacer un poco el cabra a veces, música de los 80, y ya con eso me valió. Y en este caso, pues igual, es un juego que me han comentado muchas veces que es muy accesible, en plan de que es de los Final Fantasy más accesibles, y lo siguiente será intentar en un futuro coger otro y jugarlo, en plan, porque como hay tantos, en plan, estoy entrando en la saga ahora, sí. Qué guay. Bueno, hoy nos vas a contar, ya lo vamos a ir adelantando, en la que estamos jugando, cómo ha sido esa experiencia con Final Fantasy IX. Dios mío, espero que digas cosas buenas, si no. Sí, sí, sí, todo, casi todo bueno, salvo un par de cositas ahí, pero vamos, que ha sido más experiencia propia y despiste mío que problemas del juego en sí. Perfecto, pues me alegro muchísimo. Por cierto, Sofía, ¿ya ha salido el segundo episodio de Euphoria? Ya, lo vi ayer. Te lo recomiendo un montón si no lo has visto. Para mi gusto es mejor que el primero, fíjate, porque y ponía más esperanzas también en este. Y oye, poco a poco me estoy haciendo más Team Jules que Team Ru. Yo siempre lo fui. Siempre muy Team Jules, ¿verdad? Es que sí. es muy buena Jules. Lo tengo pendiente ese capítulo. Bueno, pues nada, yo soy Sergio, presento esto y ya que estamos hablando un poquito así por encima de series y cosas, yo quiero recomendar una serie que he visto solamente el piloto, está en HBO, se llama It's a Sim. Está dirigida por Russell Davies, que bueno, él ha trabajado en la BBC, en series como Years and Years, Doctor Who, y que está protagonizada por Oli Alexander, que es el cantante del grupo Years and Years, precisamente, comparten nombre. Y está muy chulo lo que he visto, porque está ambientado en los años 80, en plena crisis del SIDA, la serie sigue la historia de un grupo de jóvenes y bueno, pues explora cómo se percibía todo esto y se vivía como parte del colectivo LGTBIQ+. Y a mí me ha encantado el piloto, son 5 episodios los que hay, así que a ver cómo sigue desarrollándose. No sé, me gusta mucho lo que está haciendo HBO desde hace ya mucho tiempo, que a lo mejor no tiene un catálogo tan extenso como otras plataformas, pero al menos las producciones que lanza me parece que están muy cuidadas. La de Pose creo que en su día también yo me enganché mucho, me vi las 2 temporadas y creo que también era de HBO, aunque luego se pasó a otras plataformas, pero te recomiendo un montón también. Por el tema de lo que has comentado del SIDA, también se habla de Nueva York, años 90, 2000... digamos ese final del SIDA y hay algunas cosas que oye, que te quedas un poco sorprendida incluso porque no hace tanto tiempo, vaya. Esa sí la he visto y es preciosa. Pero es bueno, vamos a hablar de videojuegos, que habrá quien diga, madre mía, 20 minutos y todavía no había empezado. Pues venga, vamos a empezar, porque tenemos un sumario donde os vamos a adelantar todos los contenidos que tenemos para el programa de hoy. ¿Sabíais que la Biblioteca Nacional está pidiendo ayuda a la ciudadanía para identificar y preservar más de 6.000 videojuegos? Hablamos de ello, además de un controvertido movimiento por parte de Microsoft que les ha llevado a rectificar en cuestión de horas. Por otro lado, menuda semana de miedo la que hemos vivido. Uno de los títulos más esperados de este año es Resident Evil 8 y Capcom ha ofrecido más información sobre la nueva entrega de la saga de terror. Ya conocemos fecha de lanzamiento, argumentos, versiones y, bueno, pues otros contenidos. La noticia también entronca con el lanzamiento de The Medium, una sugerente propuesta que nos hará transitar entre el mundo de los vivos y los muertos. Pues bien, para ahondar en un sentimiento tan complejo como es el horror, tenemos con nosotros a Antonio Rosa, director y programador del Festival de Cine Fantástico y de Terror Insomnia. Es coordinador también del libro Terror en Serie y la persona que gestiona, pues, uno de los perfiles de referencia cuando hablamos de cine en Twitter. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y como adelantaba, Capcom ha compartido nuevos detalles de Resident Evil 8 Village, uno de los juegos, yo creo que más esperados de todo el 2021. Lo dijimos además en ese capítulo piloto cero de la nueva temporada, donde Aitor comentaba las ganas que tenía. ¿Y qué ha hecho Capcom? Pues ha organizado un evento en directo donde ya hemos conocido de todo, ¿vale? Fecha de lanzamiento, ediciones especiales, plataformas en las que va a salir, y todo ello acompañado de un tráiler y de gameplay, además de una demo exclusiva en Play 5, a la que cualquiera, pues, si tiene la consola, ya puede jugar. El protagonista de Resident Evil 7, Ethan Winters, ahora vuelve, pero para enfrentarse a criaturas en lugares muy diferentes. Sustituimos los zombies, los laboratorios secretos con monstruos terroríficos, para irnos a un frío paraje nevado en las montañas, donde nos vamos a encontrar con hombres lobo, muertos vivientes y unas frías asesinas que inevitablemente a uno le hacen pensar en vampiros. ¿Qué sabemos? Se va a lanzar el 7 de mayo, queda muy poco, para PC, Play 5, Xbox, Series S y Series X, además de consolas ya de pasada generación como Play 4 y One. Y cuando salga, lo va a hacer también con un modo multijugador llamado Reverse, protagonizado por varios de los héroes y villanos más icónicos de la saga, con un filtro cel shading que, bueno, ha dividido un poco a la comunidad cuando se ha enseñado. No sé si habéis estado pendientes de este evento. Yo creo que ha sido lo más importante a nivel informativo que hemos vivido esta semana. Había muchas ganas de ver cómo se iba a traducir estas pinceladas que ya conocíamos del juego y cómo va cobrando forma. Yo creo que a nivel técnico es asombroso la iluminación, lo que se ha conseguido, y luego también a nivel temático me ha sorprendido para bien, ¿eh? Es otra vuelta de tuerca a una saga que parecía que lo había contado todo y que hemos visto que no. Sí, sí, sí, es una locura. Yo lo seguí en directo y, bueno, aparte de que vi un punto negativo para mí, que es que creo que fueron descendiendo en cuanto al interés, ¿no? Porque empezaron con Resident Evil 8 y luego fueron como, luego con el Reverse, luego con la serie de Netflix, no sé qué tal. Digo yo, hombre, podías terminar con un teaser de Resident Evil 4 Remake, que se sabe, que se intuye. Pero bueno, Resident Evil 8 tiene una pintaza espectacular. Es de las pocas veces en las que, igual que con Resident Evil 7, yo digo... Yo soy un cagado para los juegos de miedo, es que soy un cagueta, pero es que esto tiene una pintaza increíble y me lo voy a jugar. Aunque mi mejor amigo sea menú de pausa para no tener miedo, me lo voy a jugar. Es que la ambientación es increíble, los personajes tienen un carisma espectacular ya solo con ver los trailers, y es que vamos, o sea, no... Y el personaje del final parece el padre de Gascoigne, con lo cual, por supuesto que voy a jugar esto. ¡Hombre! ¡Hombre! Es sí, una locura, es una locura. Me dio esta... como esta estética medieval que estaba en Resident Evil 4 un poco, y eso solo puede ser bueno, porque solo puede ser bueno, y le tengo una pinta brutal. Ahora, también te digo, la demo, que solo sea para Play 5, que sí que luego habrá otra demo distinta para todas las plataformas, ahora mismo voy a hacer una demo muy exclusiva, porque la cantidad de consolas que hay, no sé si hay datos oficiales de la cantidad, pero es muy poquita, con lo cual los que la podáis jugar... Hacedlo porque sois unos privilegiados de la vida. Necesitamos a qué estamos jugando de Juanjo, ¿eh? Sí, pues sí, no, sí. No he podido porque estoy, ya lo he dicho en la presentación, estoy muy liado y lo he descargado y ahí está, esperando a... Me han dicho que es muy corta, que no dura mucho tiempo, así que cuando pueda la disfrutaré y algo diré, pero no he podido hasta ahora, aunque ganas le tengo, tiene muy buena pinta todo. Esta tercera ola de juegos de la saga me parece que están haciéndolo bastante bien, porque aunque pierdan la jugabilidad del primero, han recuperado el espíritu terrorífico, ¿no? El tener miedo de verdad, porque la saga intermedia, la del 4, el 5 y el 6, era acción, eran juegos de zombies, de tiros. Sin embargo, ahora volvemos otra vez a esa, bueno, de hecho el 7, quien no lo haya hecho que lo pruebe, aunque si tienes miedito, no lo juegues en VR, por favor, no lo juegues porque te acojonas de verdad, es que lo pasas mal. Pues es justo lo que estoy pensando hacer. Que lo tengo ahí, me llama, yo le digo que no, pero sigue llamando, así que al final... No, pero es solo para PlayStation VR, el modo VR, ¿eh? Es exclusivo de PlayStation. Ah, sí, el de PC no lo tiene. No. Ah, pues entonces, mira, ya no tengo dudas. Pero eso lo hace el infarto, tranquilo. Pues esperaba que el 8 también incluyera lo de VR, porque al ser en primera persona y eso, parece un buen candidato. Lo que pasa es que teniendo en cuenta que no hay VR para PS5 todavía y por supuesto para Series X tampoco, a lo mejor lo dejan correr hasta que saquen las gafas. Una cosa tengo que decir, no, o sea, es que si no reviento, han vuelto a hacer lo que hicieron con las demos en el 7, que es ser unos maestros y no simplemente, o sea, es como un añadido narrativo, porque en esta demo, es la demo se llama Maiden, que es doncella, ni peleas, ni disparas, ni nada, o sea, es como la demo de Beginning Hour que tuvo Resident Evil 7, que además se iba actualizando y daba teorías y era increíble. Y además antes de eso hubo la demo de The Kitchen, que no sabíamos lo que era y ahora lo sabemos. A Capcom hay que darle un premio por aprender de PT de la mejor manera en cuanto a demos. Y tiene una explicación lo que dices, Tony, porque por lo visto esto era una demo técnica a la que luego le han añadido la historia, pero no estaba pensado como juego en sí, sino que han dicho, bueno, pues la maqueamos un poquito y la preparamos para que puedan probar algo mientras hacemos el anuncio. Y parece que sí, que ha quedado muy bien narrativa, pero la gente en general, por lo que estoy oyendo, está muy satisfecha. Yo en mi caso, la verdad que me metí un poco en la saga de Resident Evil a partir del 7 y me alegra que el 8 también haya mantenido esa línea de ser en primera persona. Que ha habido gente incluso que no entiendo también estas críticas de que dicen es que es muy genérico, parece como si fuera un Outlast, parece como si fuera un juego de este tipo de terror que se ha llevado más en los últimos años. Y yo pienso lo contrario, ¿no? Que tiene muchísimo carisma este porque ya no solamente en el tema de la ambientación, sino también los personajes que hemos estado viendo, en plan en el tráiler, en el gameplay, ¿no? Y me gusta mucho la idea de que haya combinado esencia, digamos, de todos los Resident Evil, pero sobre todo del 7, mantener esa línea, porque yo, por ejemplo, luego he jugado al remake, ¿no? Al Resident Evil 2 Remake, y ahí ya estás en tercera persona, ya tiene otra sensación a la hora de jugarlo, y me ha entrado incluso ganas de volver a jugar al 7, porque a pesar del tema de que dan bastante miedo, lo llevo bastante mejor el 7 en su día que el Outlast 2. El Outlast 2 me pareció demasiado para el cuerpo y me costó mucho pasarlo. Sí. Entonces me alegro de que, sobre todo, me gusta mucho el tema de la ambientación y, como habéis dicho, el trabajo de iluminación, porque no es tan fácil hacer un juego, digamos, oscuro, ¿no? Que estás todo el rato de noche o entrando en sitios muy interiores y tal, y verlo también es signo de que se la han currado mucho en ese aspecto técnico, así que con muchísimas ganas de que salga, claro. Es que también el problema, quizás la papeleta o la patata caliente que tiene Capcom con Resident Evil durante mucho tiempo era cuál es la seña de identidad que define a una saga como Resident Evil con tantas entregas, unas mejores, otras peores, otras más orientadas a la acción. Es el punto de vista... Yo particularmente, cuando salió el 7, que muchos análisis decían el regreso a los orígenes. Yo nunca lo entendí como un regreso a los orígenes. Es verdad, recupera algunas cosas, pero es otra reinvención, otra mirada hacia adelante, y esto lo corrobora. Para mí Resident Evil, por encima de los zombies, por encima de organizaciones detrás ocultas, es el diseño de niveles. Y eso te lo da una mansión y te lo puede dar un castillo medieval o te lo puede dar cualquier cosa. Hemos visto que hay puzzles y yo creo que también el sentido de la progresión. Cuando empiezas en un Resident Evil no tienes nada y cuando acabas tienes un bazooka y ya te da igual todo, ¿no? Yo creo que irán también por ahí los tiros. A mí me gusta incluso el tema de las armas, de cómo tienes que hacer un Tetris para poder meter las armas que tengas, la munición y todo eso. No sé, son cosas que a lo mejor se adaptaron de su día ahora. Y me flipa, no sé, o sea, son cosas muy sencillitas, como tú dices, la progresión, en plan, da igual que sea una comisaría, da igual que sea un castillo, lo importante es que mantenga la esencia de esa progresión y que notes que tienes tensión continua de persecuciones, de cómo guardar, los puntos de guardado donde estaban, ese tipo de cosas que es lo que realmente hace un Resident Evil ser un Resident Evil. Sí, la parte survival, ¿no? Lo que comentaba de la gestión de armas, del inventario, de tener que colocar las cosas y tener que comerte un poquito la cabeza a ver qué pongo aquí, qué dejo en el... en el baúl, hasta dónde puedo llegar con lo que llevo, qué equipo tienes como skills, ¿no? Bueno, ahora voy con una skill que es más dura de cerca, otra que es más para como si dijéramos, golpear al enemigo desde una zona intermedia. Vas como jugando con eso para al final poder conseguir llegar a los sitios de cierta manera. Entonces, tiene una estrategia rara que no es muy habitual porque al final es gestión de lo poco que tienes, es gestión por sustracción, que incluso en el movimiento se nota, en los antiguos sobre todo. Es un juego que yo creo que, o una saga, que es muy inteligente a la hora de utilizar lo que tiene y de haber sabido adaptarse a los momentos. Ha tenido bajones, es evidente, pero está bastante bien y, por cierto, está de oferta en muchos juegos, en diferentes plataformas, por ejemplo en Microsoft, que es el caso en el que yo me he fijado. Resident Evil Code Verónica, que es un juego bastante particular dentro de la saga, está por 4€, que es retrocompatible la versión de 360, así que la recomiendo a todo el mundo porque yo estuve detrás de ella durante un año y ahora la han rebajado, así que quien pueda que se vaya y que lo coja, que no es para siempre, que un año para esperarlo es tiempo suficiente como para desearlo. Todo esto llega en el 25 aniversario precisamente de Capcom, y ya no solamente por el juego principal, sabemos que hay un evento de Division 2 con Resident Evil para el 2 de febrero, que es muy curioso, y luego, como decía antes, un multijugador Reverse, que, hombre, se ha visto alguna cosilla, cómo va a reunir a personajes míticos de todas las entregas para, bueno, pues matarse entre ellos, pero que por el escenario, que son escenarios que hemos recorrido en los juegos, pues vamos a ir encontrando como virus o cápsulas que cuando las recojas te vas a hacer más fuerte. Yo lo veo un añadido, no creo que sea ni tampoco la segunda venida de Cristo ni nada por el estilo, pero bueno, una cosita más que quien lo quiera pues lo podrá aprovechar y quien no, pues que se centre en la experiencia principal. Sí, yo creo que es una manera de alargar la experiencia. En el fondo, Resident Evil es una historia que dura lo que dura, nada más son juegos que por lo normal no son muy largos. También es verdad que un juego de terror muy largo no tiene mucho sentido porque en el momento en el que te acostumbras ya pierdes ese factor, ¿no? Le pasa al 7 con todo el miedo que da. Una vez que pasa un tiempo, tú ya dejas de... te acostumbras a donde estás. Es penoso, pero el ser humano es así, se acostumbra hasta lo malo. Al final la experiencia se hace corta. ¿Cómo largamos esto para sacar un beneficio? Porque al final las compañías lo que quieren es que te enganches al juego, estés un tiempo con él, y si puede ser que compres algún complemento, algo extraordinario y tal. ¿Qué cómo se puede conseguir? Pues con una experiencia multijugador que están, de hecho, en el 3 Remake ya lo habían hecho. Habían probado, se ve que no pitó y estarán buscando la fórmula. Supongo que irán haciendo variaciones de ese modo multijugador hasta encontrar el multijugador de Resident Evil que pite y ya pues a vivir de lo que quiere vivir de lo que viven los demás, ¿no? Que es de un multi que se autogestione y que gane dinero per se. Yo soy ese loco que se compró el Mercenaries para 3DS, que era solamente el modo Mercenarios. Y oye, estaba bastante apañado, yo le eché muchísimas horas. Pero es eso, es otra cosa, no hay que entenderlo como un Resident Evil ni muchísimo menos. Que a todo esto, antes Tony decía, yo esperaba que al final enseñasen algún teaser de Resident Evil 4, el remake. No ha dicho ninguna tontería, porque a todo esto, la fuente que había filtrado partes del desarrollo de Resident Evil 3 en su día, también anticipó un remake del 4. ¿Qué ha ocurrido? Presuntamente, no hay nada confirmado, ¿vale? Pero el estudio principal de la saga es quien se va a encargar o quien se encargaría de este remake del 4. En un principio lo iba a hacer M2, que era el estudio que se ha encargado de los anteriores remakes, pero por desacuerdos creativos ya no se va a llevar a cabo. Según este informador, es que me parece muy curioso, ¿qué ha ocurrido? Esta compañía, M2, que se ha encargado de Resident Evil 2 y 3 Remake, quería trabajar con el marco del juego original, mientras que Capcom estaba pensando más bien en un juego inspirado por el 4, pero con su propia forma de entender las mecánicas, elementos de la historia, escenarios, incluso apunta a que lo que quería hacer Capcom era un remake, ojito a la comparación, parecido al de Final Fantasy VII. Siempre en términos de ese balance por el respeto entre la obra original y lo nuevo que aporten. Hombre, resulta extraño viniendo de dos remakes que es verdad aportan cositas nuevas, pero sí que eran muy continuistas respecto a los originales, como era el del 2 y el 3, ahora saltará al vacío una reimaginación desde cero con este cuarto, ¿no? A mí me parece guay, sinceramente, porque hicieron ya una especie de remaster cuando lanzaron en Steam Resident Evil 4 y lo hicieron también para consolas y el juego se ve bastante bien todavía. directamente, y las mecánicas, hombre, es un poco incómodo mover a León, pero yo creo que funciona bien. El caso es que si tenemos ese juego que es perfectamente jugable y tenemos una reimaginación como el de Final Fantasy VII, pues salimos ganando por todos lados, ¿no? Es decir, tenemos dos juegos que se basan en la misma idea, pero pudiendo ser el sabor clásico o el sabor nuevo. A mí me parece una buena idea. No estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que visualmente se aguanta bien para los años que tiene, porque tiene muchos años. Pero a nivel jugable, yo lo siento, pero el mover y el apuntar no puedo. Además, yo en su momento, la versión que me pasé fue la de Wii, que es para mí la mejor en cuanto a apuntar, porque sí, es con el puntero. Pero yo lo siento, ¿no? O sea, probé la versión de Steam hace unos años, cuando aún yo toleraba mucho más de lo que tolero ahora, y dije, yo no puedo con esto. Es que no podía. Y ahora mismo, para mí, lo mejor que pueden hacer es reaprovechar todo lo que tienen hecho de base para remake de 2 y del 2 y el 3, y con eso hacer remake del 4. Yo con eso estaría súper contento. Hombre, es que partimos de la base de que uno de los juegos que ha tenido más ports en la historia es Resident Evil 4. Entonces, por mucho remake, entendido en el sentido estricto y conservador de cambiar gráficos, pero dejando la base igual, tampoco te aportaría demasiado, porque ya lo hemos jugado muchas veces. Y había cosas que ya no solamente el modo de apuntado a lo tanque que ha envejecido fatal, sino todos los tramos con la hija del presidente, esa inteligencia artificial, eso hay que cambiarlo de arriba abajo. Entonces, no lo sé, de momento ya digo, esta información que hay que coger con muchísimas pinzas habla que todo esto llevaría un retraso, el cambio de compañía que se encarga, hasta el año 2023 saldría el juego. Que hombre, teniendo en cuenta los plazos que venimos de un Resident Evil Remake 2, el 3, ahora el 8, el siguiente podría ser el 4, no es tan descabellado. Claro, son un par de años que quizás estamos como muy acostumbrados a casi un juego de Resident Evil por año. Y claro, habría que hacer como tú dices. Yo no jugué al original en su tiempo, he visto mucho gameplay sobre Resident Evil 4, y yo creo que se podría hacer un poco ambas cosas, ¿no? El tema de cosas muy técnicas, o en plan, como has dicho, el apuntado y tal, cambiarlo, pero manteniendo, digamos, el resto de las cosas más o menos original, porque también estos remakes nuevos que se están haciendo, donde se está cambiando ciertas cosas, incluso de la historia, no sé hasta qué punto es un juego distinto, en plan de que cuando alguien pueda dentro de 20 años mirar este juego dirá, ¿qué hago? ¿Me cojo el Resident Evil 4 original, entre comillas, o me cojo este otro que hicieron 10 años después o 15 años después con estas funciones nuevas o con esta historia nueva? Entonces yo creo que es como lo de Shadow of the Colossus, prefiero un remake que sea realmente, literalmente, como era el juego en sí, pero mejoras gráficas. Pero este cambio así, a lo mejor de historia y todo eso, no sé hasta qué punto puede ser bueno, no lo sé. Bueno, pues estaremos pendientes. Muchas ganas de ver cómo evoluciona todo lo que podemos conocer sobre este Resident Evil 8. A ver si llega ya esa demo para Play 4, los mortales que no tenemos la 5, y poder disfrutar y ver qué aporta para esta consola. Y vamos a seguir porque desde mediados del 2019, aquí lo contamos, la Biblioteca Nacional de España tiene como uno de sus objetivos preservar el videojuego. Esa tarea se ha visto reforzada ya en su día, en febrero de 2020, sumando un gran número de incorporaciones, pero no están todas ni muchísimo menos a día de hoy. De hecho, la entidad ha hecho un llamamiento a asociaciones, particulares, a todos aquellos que quieran sumarse a ese esfuerzo de conservación, compartiendo un listado con las obras que necesitan todavía. Y es que faltan más de 6.000 títulos todavía por incluir. Esa lista abarca todos los géneros y plataformas, con títulos lanzados hace más de 40 años y otros estrenados muy recientemente. Van desde la Spectrum, Amstrad, Commodore 64, a otros que están aquí a día de hoy como iPhone y Android. Es verdad que esto es un trabajo muy arduo, cualquier ayuda es poca, han hecho un llamamiento por redes sociales, si alguien quiere colaborar, pues evidentemente le aconsejamos que lo haga. Y es interesante que por lo menos el compromiso que ya mencionamos aquí hace dos temporadas continúa vigente, que quieren hacer esa tarea tan difícil de preservar el videojuego. Sí, es muy bonita la iniciativa y está muy bien, y yo la verdad estoy muy contento de ver cómo por fin el gobierno en este espacio cultural que tanto, tan mal se habla de él, porque es que nada más que sale para lo negativo en otros medios informativos y tal, menos mal que en las redes de momento vamos ya teniendo cierto nivel de normalidad, ¿no? Normalización, al final es lo único que se pide, pues las cosas malas que se digan y las buenas también. pero veo un poco difícil lo que están pidiendo, no por nada, ¿no? Sino porque a poco que sepas cómo va un poco esto, sabes que aquí hay un mercado de bastante importante de compra-venta, sobre todo con lo antiguo y con lo particular. Si te faltan 6.000 títulos, es posible que muchos de esos títulos sean títulos de difícil acceso. Y estos títulos hoy día en el mercado de compra y venta de productos están, pues muchísimos estarán muy, muy valorados. Y pedir que una persona, que lo normal es que la gente no los tenga ya, por desgracia, la gente ya no tiene cosas en áticos que no se acuerda. La gente las cosas de los áticos las saca, las desempolvan y las ponen a la venta en eBay, en Wallapop, etcétera, etcétera. Adquieren un valor por mercado, que no es un valor ni especulativo ni nada, es lo que alguien quiere pagar por un producto. Y al final, si tú estás pidiendo que la gente done lo que sabes que vale, pues no sé, 100, 200, 50, lo que sea, lo que vale un dinero, te va a resultar complicado conseguir que se hagan esas donaciones, aunque espero que haya gente que no se rija solo por lo económico y llegue al punto de hacer preservar eso de una manera más óptima que la actual, que normalmente suele ser en estanterías de coleccionistas. Bueno, tienes toda razón, Juanjo, pero también hay una parte que puede haberle pasado eso y otra que no tiene tanta importancia, como es la década de 2010 a 2020, que curiosamente es una de las décadas en las que menos juegos tienen, que mira que está como quien dice de ayer o de anteayer, y es porque por lo visto en España ha habido un crecimiento brutal de la cantidad de juegos que se producían, supongo que con los indies. Entonces están hablando también de conseguir esos juegos. Luego, donde les faltan muchos son en los años 80. Todo lo que dicen que de las desarrolladoras españolas, de Dynamic, de Topo y de Opera, que eran las tres más grandes que había en ese momento, pues prácticamente les falta el catálogo entero. Entonces, bueno, a ver, la subdirectora de biblioteca dice que tiene la esperanza de que sí que sea posible conseguir esos 6.000 juegos, porque por lo visto la iniciativa se ha cogido muy bien y muchos coleccionistas privados, asociaciones y las propias desarrolladoras están aportando todos esos fondos. Entonces, bueno, a ver, y lo bueno es que no están desaparecidos, sino que están desperdigados. Es decir, yo, por ejemplo, tengo bastantes juegos de Dynamic que estoy pensando seriamente en recuperar, si es que los encuentro en el trastero, para donarlos. Y no creo que los juegos, sobre todo de la parte de PC, alcancen los precios que son los de consolas, porque los microordenadores era un mercado muy cerrado para Europa. No es lo mismo que con las consolas. Entonces, yo espero que sí que lo consigan. Y si no lo consiguen todo, por lo menos una buena parte. Además, tampoco creo que sea tan importante conseguirlo todo, porque al final todos esos juegos estamos hablando de preservarlos en físico, porque la parte digital es muy sencilla. Quiero decir, esa la encuentras todos ellos en internet sin ningún problema. Claro, exacto. Perdón, Sofía, lo único que quiero añadir a lo que ha dicho Atreides, a ver si vosotros me lo podéis aclarar porque no entiendo cómo funciona esto, pero, por ejemplo, si uno piensa en el cine o piensa en la música, uno acude al máster, porque eso lo tienes, en los videojuegos igual, tienes el código de programación, vale, a lo mejor falta el físico, pero ¿y no pueden fabricar para esta causa un cartucho teniendo el código en internet o es una locura? Es que no lo sé, ¿eh? Pues no es una locura, es que no han llegado todavía a esto. Quiero decir, el primer paso es la de conseguir los fondos, porque creo que ahora mismo la biblioteca tiene en torno a 600 juegos. Y mira, están pidiendo más de 6.000, o sea, les falta mucho. Y el siguiente paso es que estamos hablando de una biblioteca. Es decir, las bibliotecas lo que hacen es que ceden sus fondos a los usuarios para que puedan leerlos o ver películas, dependiendo de lo que tenga esa biblioteca, ¿vale? Y quieren hacer lo mismo, es decir, esos fondos que estén a disposición de la gente para que pueda acceder a ellos. ¿Cómo se va a hacer? ¿Van a hacer emuladores? ¿Se van a hacer cartuchos? ¿Qué es lo que van a hacer? Es lo que todavía no están ni cerca de saber. Solamente están en la parte de preservarlo ahora mismo. Pero me gusta mucho ese objetivo que tienen de, sí, lo preservamos, pero queremos poner juegos como el Freddy Hardest, como cualquiera de estos antiquísimos, a que pueda la gente conocerlos, verlos y jugarlos, porque no solo es guardarlos y que se queden en un cajón, sino que puedan ser algo vivo que la gente pueda seguir utilizando. Uh-huh. Y sobre derechos. Sobre lo que comentabas de cómo preservar ese juego, ¿no? Que al final tú dices, Sergio, si se puede meter en un cartucho, claro. La cuestión es que como poder se puede, pero la dificultad, el asunto es que eso es lo mismo que decir, bueno, en vez de tener una Gioconda, podemos hacer una reproducción de la Gioconda, sí, pero no es la Gioconda. Hombre, pero no es igual, ¿no? Porque estos son archivos. Quiero decirte, no hay un original propiamente dicho, el primero que se hizo. De hecho, no, por ejemplo, muy rápido. No Man's Sky, todo el mundo tiene en mente la imagen de Sean Murray con un verbatim en la mano. Ese fue el primer No Man's Sky que se produjo. Y nadie diría que necesitas ese verbatim en la Biblioteca Nacional. Pero, por ejemplo, el Carlos Sainz se produjo en una máquina, Carlos Sainz Rally creo que era, se produjo en una máquina recreativa que tenía una placa, tenía el juego y tenía los vinilos y tenía todo eso. Entonces, es decir, que son casos todos tan variados que muchas veces van a tener que estudiarlos uno a uno cómo se preserva y luego cómo se puede dar acceso a ellos. Porque lo mismo algunos se van a poder poner con un emulador, a lo mejor otros tendrían que coger, y como se pide con los libros antiguos, un permiso especial. Es lo que iba a decir. Cogerlo allí. No es sé. Que yo, por ejemplo, yo en su día hice oposiciones para esta biblioteca y sé que son bastante restrictivos en muchas cosas, en plan, porque tuve que estudiar la normativa y todo eso. Y yo me imagino que el tema de ponerlo a disposición del público va a ser más difícil de lo que podamos pensar. Es decir, a lo mejor, como tú dices, con una autorización y con ciertas restricciones o sanciones, digamos, si tú no lo devuelves. Porque también hay que tener en cuenta que esa persona tiene que tener un hardware determinado, que hoy en día habéis hablado de los áticos, también es difícil encontrar, digamos, este software, pero también ya va a ser incluso difícil encontrar el hardware. No sé si a lo mejor su idea también va a ser preservar también esas máquinas, digamos, esas consolas antiguas, o simplemente de momento se dedicarán a los juegos, y para mí me parece ya una buena idea, porque es verdad que lo del tema de los formatos, no desconocía lo que ha dicho Atreid, desde que del 2010 al 2020 era más complicado para ellos el encontrar juegos que los antiguos, ¿no? Digamos, más de los 70, de los 80. Entonces, simplemente eso, de que los formatos al final es muy complicado conseguirlos, y espero que al menos que la gente no sea tan mala de coger uno de estos juegos y luego no devolverlo, cosas así, porque vaya, que van a tener sanciones seguro. Sí, es que esto no es lo mismo que con... Quiero decir, los videojuegos no son películas, los videojuegos no son libros. Creo que cada uno tiene que tener su tratamiento específico en todos los aspectos, en todos. Y al final creo que está claro que por los años que han pasado desde los primeros videojuegos españoles que quieran tener ahí, y por cómo está ahora el mundo y lo que sea, al final la emulación va a ser sí o sí un requerimiento. De alguna, a lo mejor dejan en las propias bibliotecas, pues tienen su hardware específico y está todo vigilado, pero me parecería una locura dejar llevar a alguien una copia original de un juego así, sabiendo además que hay un mercado detrás, que esto es peligroso, no sé, pienso yo, vaya. Claro, una cosa es el consumo del producto, es decir, o el uso del producto, y otra cosa es la preservación del producto. Esto es como, yo qué sé, ¿cuántas copias habrán de la Biblia hechas en imprentas de aquella época de Gutenberg? Pues claro que habrán muchas, pero se preservan con mucho ahínco y con mucho recelo de guardar un producto, pues algo de la historia, ¿no? Pues esto tiene que ser algo igual, estamos de acuerdo en que, yo qué sé, cartuchos de Mega Drive, de Sonic, habrán muchísimos. Pero no por ello no debe guardar uno, no por lo que ahora hay, sino por lo que en el futuro pueda ser que se tenga que preservar. Estamos hablando de que esto es algo que tú debes guardar, pues igual que los archivos nacionales, los archivos de Indias que habían en Sevilla, que estamos hablando de cosas de 1600, y actualmente tú vas allí y te encuentras legajos, te encuentras documentos de valor incalculable. Pues esto se debe de pensar para dentro de 400 años, porque si no, no tiene sentido. Al hilo de eso, me viene muy bien porque hay una cosa que me gusta, y es que ahora tenemos, de no haber tenido nada, el Museo del Videojuego de IBI, al que tenemos pendiente una visita y que espero que podamos pronto, cuando pase todo esto, y la Biblioteca Nacional. Y está muy bien que los fondos del Museo de IBI no se incorporen a la Biblioteca Nacional, sino que esté por separado, precisamente por mayor seguridad de preservación, que siempre... Esperemos que no pase nada, pero dado el año que llevamos, quién sabe, siempre está muy bien que si hay un problema, por lo menos en un lado y en el otro, haya fondos preservándolo, ¿no? Y por otro lado, hay una cosa que me ha gustado, y es que no solamente se incluyen juegos españoles, sino juegos producidos aquí en España. Porque he visto por ahí el Saboteur y no sé cuántos más juegos extranjeros que salieron en España y que la Biblioteca Nacional, como son parte de la historia de los videojuegos aquí, también los quiere preservar. Totalmente. Simplemente, por concluir un poco el tema que he estado pensando, yo hace un par de años tuve que hacer un trabajo sobre Clara Campoamor y estuve en la Hemeroteca Nacional, que es como un edificio anexo precisamente a la propia Biblioteca Nacional, que yo le recomiendo a todo el mundo que vaya porque precisamente es una institución nuestra que cualquiera puede visitar y es interesante. No sé cómo será a nivel de videojuegos, porque ya te digo, estamos especulando sobre eso, pero en este caso que estuve consultando periódicos de antes de la Guerra Civil, de la República y todo, no te los puedes llevar, evidentemente. Eran copias que tú podías consultar allí, en un ordenador de allí. Y no podías hacer fotos, no podías hacer nada. No sé cómo se hará en materia de videojuegos, que es lo que estamos debatiendo, pero me parece interesante que al menos exista una copia, no ya simplemente ni por el consumo, que sería lo ideal hablando de videojuegos, sino por si el día de mañana ocurre, hemos tenido Filomena, Hortensia, pues la que sea, y todo se va a la porra y no hay humanidad, que quede un registro al menos para los que lleguen, que puedan consultar todo ese testimonio vivo que tenemos. Así que sí, ahí está. En ese aspecto yo creo que como sociedad debemos hacer un poco de pedagogía general, haciendo mucho, creo que fue Tony que me lo comentó, hablándolo así por interno entre nosotros. En Barcelona, fíjate si habrán museos chulos. Bueno, es espectacular. Estamos hablando de una de las ciudades con mayor nivel de cultura y de riqueza del mundo. Pues el museo más visitado creo que es el del Nou Camp. Es vergonzoso, y lo digo así directamente, que el museo más visitado de una de las ciudades con mayor oferta cultural del mundo sea el museo de fútbol. Así que algo hay que hacer como sociedad, no solo nacional, sino mundial, porque a Barcelona no va solo a gente de la península o de Europa, va gente de todo el mundo. Pues algo hay que hacer para que estas cosas se amplíen y la gente no vaya solo a lo fácil, a lo simple. Hay que culturizarse un poco más. A ver, ahora que el Barça va peor y Messi se irá, yo creo que esto va a cambiar. Bueno, venga, ya con lo bonito que era el mensaje de Juanjo, no lo estropeéis, por favor. Es verdad. No, pero tiene toda la razón, ¿eh? Tiene toda la razón. De hecho, para añadir un poco y es que es tristeza al final, tengo una amiga que estudió la carrera de Historia del Arte y donde ha encontrado trabajos en el Museo del Barça. O sea, que es que mira si da dinero, que el único lugar donde un licenciado, o como se llame ahora, sí, en esta carrera, es en el Museo del Barça. Es muy triste, pero al final lo que da dinero... Tiene su parte buena, Tony, porque a mí me encanta visitar todas estas partes culturales cuando voy a una ciudad, todo lo que son iglesias, catedrales, museos y demás, y hay algunas en las que solamente ponen un euro, como mucho, de entrada. Pero ponen el euro de entrada precisamente porque hay gente que entraría si no paga, tuviera que pagar, pero no entraría si tiene que pagar, y que se comportan sin apreciar absolutamente nada de lo que están ahí. He visto en aulas preservadas perfectamente desde que estaba dando clase, pues creo, no recuerdo si era Unamuno o más antiguo todavía, pasar al niño por debajo de la cuerda para que se hiciera la foto dentro. Todos esos sitios en los que ponían no hacer fotos, hacer fotos con flash, aunque fuera, bueno, el caballero a mano en el pecho, estábamos ahí viéndolo, pues nada, ahí hubo uno que tenía que hacer su foto, metió la foto, la cámara por debajo con el flash y todo para sacarlo, luego le sacaron de patitas, lo pusieron de patitas en la calle, pero él había hecho su mierda y foto porque no se podía ver nada y se había cargado un poquito el cuadro por culpa de ese flash tan potente. Es decir, a mí no me parece mal que quien no tenga interés no vaya, prefiera irse al Museo del Barça, que al fin y al cabo si utiliza flash no se va a cargar nada. Y no coge y se meta en sitios que están hechos para preservarlo para nosotros y para generaciones futuras y actúen como auténticos vándalos, que desgraciadamente hay muchos. Bueno, la idea es que esa persona o culturista, que haya un nivel de que la gente que quiera ir a ese sitio no sea así, que sepa lo que va, que tenga cierto aprecio por ese contenido, que no vaya a echarse la foto, sino que vaya a disfrutar de lo que está viendo. Quiero decir, socialmente tenemos que mejorar en muchas cosas. Y una de ellas es en esto, en intentar que nos demos cuenta de lo que tenemos y del privilegio que es poder disfrutar de ello. Sí, totalmente, simplemente, brevemente, que, por ejemplo, una de las cosas que más se hace cuando estás en la etapa escolar o de instituto es que te llevan muchas veces, a mí al menos aquí en Madrid me ha pasado, de que te llevan muchas veces a los museos o tal, es para intentar que tú tengas ya ese hábito luego cuando seas más mayor, y a mí me encanta, por ejemplo, con parejas y tal, de haber dicho, oye, pues vamos al museo, te dicen, vamos al museo tal, vamos a cual, y a lo mejor pues, a otra persona no le gustaba tanto lo que sea, pero a mí, la verdad, de ese hábito que he ido pillando a lo largo de los años, en plan con 6 años, con 4 años, con 10 años y tal, al final hace que la persona se vaya teniendo ese hábito sí o sí, no, y que no seas un vándalo y tal, porque claro, hay momentos en los que yo me acuerdo de esculturas de estas griegas, literalmente eso del meme, pues eso, esculturas griegas, y intentar a la gente como tirarlas y cosas así, y en plan, como la tires te vas a la cárcel tus padres, sí. No vas tú. Pero y que tampoco te tiene por qué gustar todo, ¿eh? Es que quiero decir una cosa, sí. Y ya cerramos, un poco por aligerar, claro. Que esto no quede tan, tan denso y dramático. Lo último que hice antes del confinamiento fue ir al Reina Sofía, precisamente, fue mi última gran salida, y me llamaron, yo, a mí, honestamente, el Museo Reina Sofía no me gusta. No me gusta el tipo de obras tan modernas, tan vanguardistas, no van conmigo, no las entiendo, básicamente. Y me hizo mucha gracia porque estaba yo allí y yo dije así por lo bajo, uff, es que esto no me gusta nada, vaya mierda. Algo así dije, ¿no? Y me escuchó una que trabajaba en el museo, se me acercó y me dijo, ya, a mí tampoco, yo soy más de Velázquez. Y yo me quedé, y era lo último que me esperaba, que alguien del propio museo me dijera, no, o sea, a mí esto tampoco me gusta. Lo que quiero decir es que el arte, primero hay que entenderlo, alguien te lo tiene que explicar porque no nacemos sabiendo, y que luego evidentemente hay preferencias, y que esto no tiene nada que ver ni con clasismo ni nada por el estilo. Simplemente sensibilidad y cierta educación. Ya está. Vamos ahora a volver a hablar de videojuegos después de esto tan interesante, porque ¿qué ha pasado con Xbox esta semana? Pues no sé si os habéis enterado que de repente ya se hablaba desde hace un tiempo, porque había dejado de venderse en lo que era la suscripción del Gold por separado en algunos países. Todo el mundo pensaba, vale, lo van a quitar, lo van a integrar con el Game Pass. No ha ocurrido. No solamente no ha ocurrido, sino que de repente Xbox publica un mensaje diciendo que va a incrementar el precio de Gold. Una subida importante en su valor. Creo que estaba en $10.99. No se sabía si iba a afectar también a España. Después se confirmó que sí. Los jugadores comenzaron a criticar la decisión y Microsoft ha escuchado a los seguidores y muy poquito después se ha retractado y han emitido un comunicado donde se puede leer lo siguiente. Hoy cometimos un error e hicisteis bien en hacérnoslo saber. Conectarse y jugar con amigos es una parte vital del juego y no cumplimos con las expectativas de los jugadores que cuentan con eso todos los días. Como resultado, hemos decidido no cambiar los precios del Gold. Estamos convirtiendo este momento en una oportunidad para que Xbox Live esté más en línea con la forma en la que vemos al jugador en el centro de la experiencia. Para los free to play, ya no necesitaréis una suscripción a Gold para jugar a esos juegos. Estamos trabajando duro para implementar este cambio lo antes posible en los próximos meses. Es decir, convirtieron una mala noticia, una mala percepción del público de cara a la imagen de Microsoft en algo bueno. Ya estos juegos no van a necesitar Gold. Todo el mundo loco de contento, he leído publicaciones de Phil Spencer, el héroe que necesitábamos. Y yo a lo mejor soy muy mal pensado, ¿vale? Voy con eso por delante y esto es una idea mía muy personal. Pero no es posible que todo esto estuviese calculado de antemano. Porque me resulta muy raro que una decisión tan importante como incrementar el precio, en cuestión de horas digas, ah, pues venga, si os quejáis, la quitamos. Entonces es que no era necesario hacerlo. No lo sé. A ver, lo primero, creo que no lo has comentado, aparte del precio mensual, el precio anual subía el doble, de 60 a 120, que me parece ya lo máximo. Yo creo que esto nos, o sea, me parecería una estrategia de marketing muy extraña, hacer esto solo para decir, os escuchamos. Porque esto yo creo que tiene que hacer que bajes en bolsa sí o sí. Pienso que ha sido una cagada y que han reculado muy rápido y no sé quién estará detrás de esto, pero a mí me suena más a error humano quizás, no lo sé. En plan de que alguien sin querer le dio al 2X, en plan, doblemos esto. No lo sabía tampoco yo cuánto había aumentado, pero si me comentas que es el doble, vaya, es que es una locura pedir 120 euros cuando estás pidiendo 60. Una cosa es que sea 65 o 70, ¿no? Como hay algunas suscripciones que van subiendo, ya sabemos, por ejemplo, Amazon Prime pues va subiendo y todo esto, ¿no? Pero va gradual, va en plan 5 euros, 10 euros más, pero en plan, imagínate que Amazon dijera en plan de 19 pasa a 60 euros o algo así, ¿no? Es como, hostia, algo ha pasado aquí extraño. Yo me alegro de que al menos también, no solamente que lo de la Xbox, lo del tema de que no va a subir el Xbox Live Gold, pero aparte de eso, lo del free to play, de que no van a necesitar suscripción los juegos free to play, y eso está bien porque en comparación con otras plataformas permiten un poquito más de accesibilidad en ese aspecto. Y aunque en Play creo que se podía con el Fortnite y todo esto, sí se podía, bueno, el Apex, por ejemplo, también se puede jugar online sin necesidad de tener el Plus. Yo creo que esa es la clave, que tú has dicho, Sofía, que en otras plataformas sí se podía y en Xbox no, así que creo que han aprovechado muy hábilmente y no sé, yo también a lo mejor que con la edad me voy haciendo más cínico, no sé yo si no puede tener razón Sergio, ya veremos. Pero bueno, el caso es que de cualquier manera es una buena noticia que no lo suban y es una buena noticia que pongan libres los juegos free to play precisamente, pero también es una pérdida para ellos económica. O sea que no, yo creo que les empuja más bien la competencia a coger, igualar e incluso decir, y además, dos huevos duros. O sea, el mejorar todavía más lo que ofrecían otros, porque otros lo que estaban ofreciendo no era todos los free to play, creo, sino X juegos como los que has dicho, Apex o Fortnite. Y aquí es todos los juegos free to play que no vas a tener que pagar el gol. Así que de repente mucha gente se puede quitar el gol porque realmente son los juegos más jugados. Entonces, bueno, es una apuesta arriesgada que cuesta dinero y que sin embargo, pues bueno, la han asumido. Pero a mí me lleva a pensar lo de siempre, que la competencia es buena y que al final salimos ganando más. Porque antes, mira, con Play podía jugar estos juegos gratis, pero para los demás no. Y ahora, mira, todos estos los puedo jugar gratis en Xbox. A ver cuál es el próximo movimiento Play que nosotros al final somos los que salimos ganando. Yo si es como ha dicho Sergio, que no dudo que pueda ser así, me parece que han sido muy torpes, porque es bastante obvio, pero muy obvio, que tú cuando vas a subir el precio de algo en lo que no vas a mejorar nada, simplemente te subo el precio, pues te vas a quejar. Si ya pasó cuando lo hizo Sony, no hará mucho, no sé si nos acordamos, el año pasado o el anterior, subió el precio del Network y la gente, pues claro, pues lo criticó, porque me subes el precio, me quitas los juegos de Play 3, me dices que van a mejorar los juegos que den para Play 4, después, bueno, que den, entre comillas siempre. Después resulta de que no ha mejorado, con el tiempo se ha visto que son más o menos igual, y ahora me dices tú que me vas a subir esto al doble y piensas que la gente no se va a quejar. No, tú sabes que la gente se va a quejar, así que está claro que si es que lo hacías pensando que no te iban a decir nada, estaba fallando. Y si no, es que sabías que la gente se iba a quejar, entonces te ibas a echar atrás, estaba todo más o menos premeditado, porque esto te lo digo yo aquí un rato en un podcast, pues no te digo nada, una persona de marketing de una compañía como Microsoft sabe esto, pero desde antes de ayer. Así que lo veo, si no torpe, cínico, lo veo mal, el movimiento en general. Y después, sí me parece bien que ahora den los juegos, o que se pueda jugar a los juegos online de manera pues ya gratis, como ya pasaba en otras plataformas, pero es que no te están dando nada que no te den otros servicios como el PC o Sony o Nintendo. Tú puedes jugar a Fortnite gratis en Nintendo. Que tú no lo puedas hacer en Microsoft, pues es que estás muy atrás, pero muy, muy atrás. Ya sabemos qué pasa con Nintendo y el online. Así que yo creo que ponerse al día en esto, que el Live permita hacer esto, es una obligación. Y no lo puedes vender como algo bueno, lo tienes que vender como un os pido perdón por no haberlo hecho hasta 2021. Eso es. Si es que lo raro es que se estén celebrando lo que no debería ser noticia, pero que ellos han convertido en noticia debido a una torpeza, me da igual la libre interpretación, la ambigüedad, pero yo me pregunto, porque al final esto es el hilo, si nadie se hubiera quejado, ¿lo hubieran dejado con ese precio? Cuando tú preparas una subida de precio, que eso no es plato de buen gusto para nadie, ya de por sí, como está diciendo Juanjo, va a haber críticas. Eso durante meses hay estudios de mercado, informes, y en dos horas dices, que me están poniendo verde en Twitter, venga, rápido, un comunicado, que no ha pasado nada, que todo sigue igual, todo es fantástico. Es raro, y además yo abogaba precisamente por esa unión que se lleva diciendo durante tanto tiempo del Gold con el Game Pass. No sé en términos económicos si eso es fact, bueno, que ya existe con el Ultimate, pero que deje de existir por separado el Gold. Yo creo que tarde o temprano llegará ese momento. Sí, es lo que yo creo que quieren hacer. Por lo menos yo pienso que lo que querían hacer era forzar, es la única opción que veo posible, forzar a que la gente se pille el Game Pass Ultimate gracias a una subida exagerada del Gold. No sé, no me imagino otro motivo. Porque si no lo haces así, claro, si a ti te sale el Ultimate, por ejemplo, son 150 euros anuales, serían, son 15 euros al mes, y te sale el Gold por 120, pues por 30 euros más te pillas el Ultimate. Si no es así, no llego a comprender el movimiento, pero es que de todo modo me parece súper torpe plantearlo así. Bueno, pues vamos a cerrar entonces el bloque de actualidad y continuamos con más contenido. El escritor John Truby, en su libro Anatomía de un guión, explicaba que una de las razones por la que existe el género fantástico es para permitirnos ver las cosas como si fuera la primera vez. La fantasía está más que justificada al alimentar nuestra imaginación, pues debido a ella podemos cambiar el mundo, explorar nuevas cuestiones y, en definitiva, transformar nuestra vida. Y en una semana en la que Resident Evil es protagonista y se acaba de lanzar al mercado una experiencia de terror como The Medium, nos pareció una buena ocasión para debatir en torno a una sensación tan sugerente, estimulante y a veces estigmatizada como es el miedo. Y para abordar lo que se ha convertido en más que una simple emoción, nos acompaña alguien que ha rastreado y estudiado aquello que hoy conforma un género en sí mismo. Antonio Rosa es director y programador del Festival de Cine Fantástico y de Terror Insomnia, coordinador del libro Terror en Serie, y posiblemente muchos lo conocerán por estar detrás de uno de los perfiles de Twitter más importantes en lo relativo a recomendaciones cinéfilas. Bienvenido, Antonio. Un placer enorme estar aquí y compartir este ratito contigo. Fíjate que cuando yo pensaba en cómo presentarte, a mí lo primero que se me venía a la cabeza es un término que está muy de moda ahora, que es el de prescriptor cultural. Y la verdad es que hay personas que confían en las recomendaciones que haces. ¿Tú te sientes cómodo con eso? La verdad es que muchas veces el término, por ejemplo, incluso de influencer o persona al final que guía a otras a la hora de ver algo, nunca me ha gustado. Es decir, al final yo hablo de lo que me gusta o de lo que me llama la atención. Y al final cada uno tenemos una inquietud diferente. Con lo cual mis gustos no tienen por qué ser los tuyos ni conectar en absoluto con lo que a mí me da terror, por ejemplo, que es este caso. Entonces al final yo creo que no me siento identificado nunca con nada que sea como la palabra digo, como influencer. En absoluto, nada. Pero la realidad, yo no sé si te sugiere cierta responsabilidad, porque tú pones un mensaje y es cierto que hay muchas personas que conectan, pues a lo mejor con una obra que recomiendas o que te ha gustado mucho. Eso ocurre. Sí, y es cierto que siempre tiene mucha repercusión cualquier cosa que posteo, pero la cosa está en que tampoco le hago yo especial caso. Es decir, al final cada opinión es un mundo propio. Es decir, a mí, por ejemplo, por entrar un poco en materia, a mí me ha apasionado el año pasado una película como es Saint Maud, que me inquieta mucho y entiendo que mucha gente pues no conecte con ella. Entonces, al final, que el público o una persona esté de acuerdo con tu punto de vista y al final no acabe conectando, no me preocupa tanto, porque al final, en el caso mío, que suelo mucho especializarme en el terror o en el fantástico, es algo muy propio. El terror es algo muy de cada uno. Entonces, entiendo que mi mirada puede influenciar, pero tampoco siento nunca que sea como una mirada decisiva. Me interesa mucho esa definición de partir de lo fantástico como algo muy personal, muy individual, porque claro, me pareció interesante que para hablar sobre el horror, invitar a alguien que desde luego has consagrado tu vida en torno a este sentimiento y eso se ve en todos los proyectos que has hecho. Yo no sé, en tu caso particular, ¿dónde empieza esa semilla o por qué te sientes atraído a algo a priori de lo que la gente suele huir, ¿no? Como es el miedo, el pasarlo mal. Hablando tú al principio, que has citado una cita que me parece muy, muy, muy correcta, yo siempre menciono a John Carpenter, que dice que el terror no es un género, es una reacción. Y yo creo que el terror nace, y creo que la mayor parte de los que nos escuchan estarán de acuerdo, nace la mirada de un niño que está viendo una película y se tapa los ojos porque no puede aguantar lo que está viendo, pero abre un poquito la mano y deja entrever una parte de la película. Creo que en esa fascinación hacia el terror o ese morbo es donde nace al final esa conexión que tenemos. Ese miedo a lo desconocido, a esa puerta que está entreabierta y que sugiere algo. Creo que al final es un sentimiento que conectamos con él desde muy, muy, muy pequeños. ¿Y eso puede ser una experiencia compartida o tener detrás un componente social? Porque yo pienso, por ejemplo, en fenómenos como Outlast o Amnesia en YouTube, o esos blockbusters que llegan cada cierto tiempo, como La Monja, que parece que queremos vivirlo con alguien al lado. ¿Eso es compatible? Sí, bueno, el terror también es que depende mucho a qué terror nos refiramos. O sea, no es igual, por ejemplo, una película como La Monja o una película como Feliz Día de tu Muerte, que quizás son películas, o los expedientes de James Wan, son películas más festivas, más de compartirlas con público. Estas películas funcionan muy bien en festivales, como el Festival de Sitges al final, que son pelis que pasan por este circuito de festivales. Y funcionan precisamente por esto, ¿no? Porque son pelis muy, muy festivas, de compartirla. Pero también siento que hay películas que tienen un terror, quizás un tono mucho más intimista, y que no requiere tanto de compartirlo con una persona, sino más de entrar dentro de lo que te están contando. Y bueno, en todos estos años, que yo imagino que al estar volcado habrás visto la evolución o el interés que despierta, ¿crees que hay una nueva ola? ¿Se están contando las cosas de manera diferente dentro del terror, o todo sigue un testigo, una herencia que se sigue manteniendo? Yo creo que la década que hemos pasado, de los 2010 hasta el 2020, ha sido una época bastante extraña, pero bastante bonita. Veníamos también de una época después de los 80 y los 90 con el slasher, el proto-slasher, y una época en principios de los 2000 que fue quizás un tanto flojita. La aparición realmente del mercado en VOD, el video on demand, cambia muchísimo la forma de hacer cine, incluso, porque directores independientes estaban haciendo películas con propuestas muy guays, que estaban hechas con muy poquitos, o sea, con muy poquito presupuesto. De aquí han surgido directores que ahora mismo pues están en el panorama, o como, yo que sé, por ejemplo, Mike Flanagan, que ha dirigido La Maldición de Hill House, y que empezaron haciendo películas súper pequeñitas como Oculus. Es cierto que hay dos vertientes, la de los directores de VOD que han sabido evolucionar, y otros que no tanto, como Adam Wingard, por ejemplo, que es cierto que se ha ido a otra corriente muy diferente, que era el director de You Are Next, y también el director de la reciente Death Note, que es donde está su vertiente más fallida, o la Blair Witch. Pero sí que es cierto que surgió otra vertiente, quizás más dada por el cine de A24, o directores que también se sentían influenciados por el cine de los 70, que es esta corriente que pertenece pues a Ari Aster, Jordan Peele, que pertenece también Jennifer Kent, Robert Eggers, el director de The Witch. Y bueno, que tienen algo que contar al final. Son directores que, como he dicho, están muy influenciados por el cine de los 70. Se ven referencias de películas como desde The Wicker Man, La Profecía, La Semilla del Diablo. Hablaba incluso que muchas veces que están muy referenciados por el cine británico de terror. Y yo creo que la vertiente que ha salido ahora es muy, muy interesante, porque explora nuevos caminos hacia el terror. Sobre todo mezclando quizás el drama, sobre todo el drama familiar o la familia disfuncional, o esos problemas personales de enfrentarte ante algo que desconoces, como por ejemplo pasa con el caso de Rau, la película francesa. Creo que da una nueva mirada al terror, que es súper interesante, y que creo que en los próximos años, que son directores que acaban de empezar realmente ahora, va a dar muchísimas alegrías. Claro, porque el miedo puede ser un vehículo para hacer llegar otros mensajes. De hecho, el miedo que resulta más efectivo, en cierta forma, es el que consigue conectar con nosotros, con esa parte más humana. Y eso puede pasar en una odisea espacial, en una historia sobre sectas, a lo que sea, porque al final aluden a sensaciones universales. Parece que lo sobrenatural entronca de alguna manera con el inconsciente colectivo, ¿no? Sí, porque sí que es cierto que en los últimos años, y como he incidido antes con historias como la de Hereditary, el terror es un vehículo en el que se cuenta a través de una historia. Por ejemplo, en Hereditary el tema es la familia disfuncional y de cómo un evento hace que quiebre una familia. Pero si te miras todas estas películas, por ejemplo, el cine de Ari Aster también con Midsommar, ¿no? La creación de una nueva familia a través de un culto, o en Babadook, aceptar la pérdida o enfrentarte tú como madre con un hijo en una sociedad donde parece que sigue estando un poco mal visto el hecho de que una... no mal visto, sino quizás que una mujer se tenga que enfrentar al hecho de cuidar a un hijo o criar un hijo sola. creo que al final el terror es un vehículo también para contar historias. Yo siempre digo que la vertiente nueva de directoras que ha surgido en el cine de terror me fascinan y me inquietan mucho porque conectan con un terror con el que yo no estoy familiarizado. Películas como Crudo, Babadook, Revenge, Relic, conectan con un terror, pues eso, como quizás con una mirada diferente a la que estoy acostumbrado en el cine de terror, una mirada femenina, que me resultan interesantes porque al final el terror, como he dicho antes, es algo muy propio, es algo de cada uno. Y hay terrores que uno no entiende hasta que lo ves. Y creo que la mejor representación del terror de estos últimos años está precisamente en la mirada femenina. Qué bueno, esa diversidad que existe. Y que hay que decir una cosa, cuando yo contacté contigo para ver, yo te dije, bueno, vamos a hablar del terror. Y tú me dijiste, bueno, vale, pero ¿y qué? ¿El terror exactamente el qué? Porque es verdad que es una cosa muy amplia y que podemos abarcarlo de muchas maneras. Ya aquí estás dejando claro que no es lo mismo el terror, yo qué sé, de un marcado carácter blockbuster que uno hecho por una mujer o que una persona negra. Esto... También hay que entender, por ejemplo, esta semana he mencionado el caso de The Medium, muy enfocado a los espíritus. Eso también es un subgénero en sí mismo, todo lo que tiene que ver con los fantasmas o los fenómenos paranormales, ¿no? Bueno, sí, realmente el tema del medium, espiritismo, siempre ha estado muy, muy, muy, muy presente. Si tengo que recomendar una película sobre el tema de medium, aunque especialmente no toque el terror, pero sí que siento que es una película... Que está adscrita en algún momento al género del terror. Es una peli que está en Amazon, que se llama Plan Siniestro, una película de Brian Forbes que a mí me fascinó la primera vez que la vi hace muchísimos años. Y la verdad es que es una peli bastante enfermiza. Es de una mujer que ha perdido a su hijo nada más nacer y, bueno, pues ella está obsesionada con esa idea de que se lo puede ver, se puede encontrar con él, puede tener un contacto. Y ella desde ese momento cree que es medium. Está obsesionada con que tiene un don de medium, pero que no se la reconoce. Entonces, para ella ganar prestigio y para ganar clientela y para ser visible, le pide a su marido que secuestre a una niña para después ella ir a la familia y proporcionarle información y pistas de dónde anda su hija. Wow. Pues yo no la he visto. Así que me la voy a apuntar. Y es verdad que dentro incluso de este subgénero, no sé cómo podemos referirnos, porque es verdad que el tema magia, esoterismo, casi desde el inicio del cine, yo qué sé, Georges Méliès, que era ilusionista, ¿no? Yo qué sé, o Segundo de Chomón con La Casa Encantada, ya está presente. Pero sé que hay una película que a ti te encanta, porque así lo has hecho ver por tus redes, a mí también, y que además es una historia de fantasmas muy humana, valga, aunque parezca una contradicción, que es Ghost Story, por ejemplo. A mí Ghost Story es una película que es cierto que me costó entrar. Yo la vi en el Festival de Sitges, no sé si era la mejor hora para verla, que era a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana, y yo hasta la escena de después de la tarta no entré en la película en absoluto, me costó muchísimo. Pero una vez que entré, me pareció un vehículo maravilloso para contar una historia sobre el duelo, sobre la pérdida, sobre lo que implica los días, los meses, el año, los años incluso, después de perder a una parte importante de ti y de cómo al final esa parte de ti sigue pululando en ese espacio donde ya no está. Y es una peli que me marcó muchísimo. O sea, es una peli que quizás está aderezada con esa maravillosa banda sonora que te impacta desde el minuto uno y no te suelta. Después la he vuelto a ver muchas veces y es cierto que ya sí que entro desde el minuto uno en la peli. Pero en su primer visionado es cierto que puede pecar quizás un poco de pretenciosa. Pero es que se toma ese tiempo y ese ritmo para contarte lo que tiene que contarte, que es absolutamente demoledor. Totalmente. Bueno, eres de mi generación, Antonio, por lo que tú te has criado, imagino, con Resident Evil, Silent Hill, incluso me contabas en privado que te encantó Rule of Rose. Como alguien que ha observado de cerca este género, ¿se comunican en los mismos términos los narradores del cine y los de videojuegos a la hora de buscar ese suspense o el terror? El videojuego está quizás centrado, o al menos los acercamientos que yo he tenido con el terror, quizás en un tono más festivo, ¿no? Como yo siempre hablo de del cine de James Wan con los expedientes Warren. Es como meterte en una casa del terror y disfrutar de lo que va viniendo hacia adelante. Es un recorrido lineal en el que tú continúas y te van apareciendo cosas. Es cierto que mi acercamiento al terror siempre ha sido, bueno, pues fue con For the Heaven's Siren, con Rule of Rose, con los Resident Evil. Y quizás la nueva vertiente de juegos, de Layers of Fears y tal, me las he perdido. Pero siempre me ha parecido muy, muy interesante cómo estaba, o sea, cómo al final son vasos comunicantes. Yo creo que el cine y los videojuegos tiene un diálogo muy transversal, que de hecho hay un libro que explica muy bien este proceso del diálogo transversal entre ambos, y que creo que se retroalimenta muchísimo uno al otro. Son medios que cada vez van a estar más cercanos en uno al otro. Ya el cine, por ejemplo, con la aparición de todo esto del CGI, pero llevado a un nivel más extremo, en el que ya pueden hasta hacer deepfakes y hay un avance enorme, y el videojuego utilizándolo como un medio narrativo, como ha podido ser con los casos de David Cage, con Heavy Rain, que incluso Heavy Rain en cierta parte tiene muchísimo de códigos de terror. Recuerdo cuando estaba jugando al Heavy Rain, que jamás pensé que el juego tendría esos derroteros. O sea, llega un punto en el que es hasta terrorífica la parte que tú decías, esto es au, esto es hacer sufrir por hacer sufrir. Sí. Sí, sí, totalmente. Habría también que plantearse si el videojuego ha encontrado su propio camino, como tú dices, todavía es muy heredero del cine y que debe de serlo, a lo mejor, porque comparte parte del lenguaje. Pero es cierto que ahora, por ejemplo, hay un debate que es en torno a la realidad virtual, si eso puede contribuir a que un género como es el terror siga creciendo y madurando dentro de lo que son los videojuegos. Yo no sé si la realidad virtual será un paso adelante o será simplemente uno de esos prueba y error que no acaban de encajar. Es como el 3D, ¿no? El 3D al final en el cine tiene una función, pero funciona en determinadas películas. E incluso te diría que funciona estando en un cine. Yo creo que no es igual la experiencia de ver Avatar, evidentemente, en un cine que en tu casa. O la pantalla de un ordenador, aunque le pongas el 3D. Es decir, es completamente diferente. Mi acercamiento también al 3D, a la realidad virtual, es una experiencia muy inmersiva. También me he mareado mucho con ello. Sé que hay mucho que perfeccionar todavía. Sí que es cierto que, como digo, la inmersión es total. Y yo recuerdo haber jugado al último Resident Evil con ellas y pasar miedo. Pero no sé hasta qué punto al final acabará evolucionando o será algo necesario para el medio. Sí que es cierto que creo que el videojuego irá evolucionando. No sé si el caso de David Cage es el mejor caso para decir que el videojuego ha evolucionado, que él intenta hacer la evolución. Quizás no le sale del todo bien. Creo que ni Heavy Rain, ni Beyond Two Souls, ni su último juego, creo que son juegos perfectos. Sí que tienen ideas que me parecen muy interesantes. Prefiero incluso el primer Fahrenheit, su primer juego, antes que los que te he mencionado. Que por cierto también Fahrenheit es un videojuego que ve mucho el tema de mediums y todo el tema espiritual. Pero creo que el videojuego acabará evolucionando y se acabará separando más del cine porque acabará encontrando su propio... No es decirlo quizás su propio camino, pero creo que al final se acabará diferenciando y creo que los videojuegos últimos que hemos tenido en los últimos años, desde un The Last of Us 2, donde también es un videojuego de terror, evidentemente, es un survival horror muy guay, y que vas viendo en comparativa con el 1, pues las mecánicas y cómo todo ha evolucionado, creo que el videojuego acabará encontrando su propio camino. Claro, a lo mejor uno de los mayores retos que tienes es que es difícil conjugar esas nuevas narrativas emergentes con la visión de un creador que predispone los elementos que piensa que tiene que llegar el jugador. ¿Cómo pueden convivir esas dos facciones que parece que entran en conflicto? La parte aleatoria, que todo el mundo disfruta de un videojuego y que te sorprenda con cada vez que enciendes la pantalla y que cada partida sea diferente, con esa parte que tú como autor, como creador, como narrador, vuelcas en esa obra. De hecho, Esto se ha discutido muchísimo con el juego aquel que se llamaba The Order, creo que recordar, que también tenía algo de género fantástico, que al final era como una especie de videojuego cinemático. Y entiendo que mucha gente pues rechace este tipo de juego porque, bueno, al final es tener tú menos control y tener más control el autor. No es igual jugar esto que al final lo que tú dices, ¿no? Enfrentarte cada partida diferente en Call of Duty. A mí me parece interesante al final que se exploren caminos nuevos. O sea, yo creo que, por ejemplo, Hideo Kojima ha explorado un nuevo camino totalmente necesario con su último videojuego, el Death Stranding, y creo que guste más, guste menos, es importante tener a autores que intenten explorar nuevas vías para el medio. O sea, al final el terror también ocurre igual. Creo que al final lo de lo digno de aplaudir no es si sale bien o sale mal una nueva reformulación. Lo importante es que alguien ha intentado buscar una nueva vía que quizás a él no le ha salido, pero quizás sea una pequeña punta del iceberg para que otra persona sí que encuentre o pula eso que él ha hecho mal. Eso es. Siempre que hablamos de Hideo Kojima yo pienso de la misma forma, ¿eh? O sea, que a veces acierta, a veces no, pero yo creo que la trascendencia, por ejemplo, de un juego como Death Stranding lo marcarán los tiempos. Si las siguientes obras que vengan de otros autores se han inspirado en mayor o menor medida en algo de lo que ha propuesto. Que ya veremos. Pero fíjate que aquí han salido muchos juegos de terror. Has mencionado Forbidden Siren, Rule of Rose, podemos también Resident Evil, Silent Hill. Yo me pregunto, y además aquí en el Batallón hemos dedicado monográficos a cómo se desarrolló el primer Resident Evil y todo eso, si existe una diferencia apreciable, ya no solamente en el videojuego, sino en el cine, entre el terror y cómo se concibe por parte de la cultura occidental frente a la oriental, si se entiende ese miedo de manera diferente, según una cultura u otra. Totalmente. O sea, estos últimos años, por ejemplo, tenemos, yo que me dedico como a programar, hemos tenido, bueno, de diferentes países, sobre todo de películas coreanas, películas alemanas, películas francesas, y cada una de ellas, de cada uno de estos países, concibe el terror de forma totalmente diferente. Si nos remitimos, por ejemplo, a películas como The Ring, vemos al final como cada cultura refleja mucho de sus miedos en sus películas. Muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay un director ahora que me gusta muchísimo, que es Timothée Hutton, que, bueno, pues es un cine muy explosivo y muy divertido, pero al final, como es de otra cultura, y a veces tú dices, si esto pues, no tiene ningún tipo de sentido y está hecho así porque sí. Pero también es que conciben el terror de una forma muy diferente. Incluso hacen sus propios remakes de películas súper conocidas. Hay un caso, Satan Slaves, que hicieron un proto-remake, entre comillas, encubierto de Phantoms, la peli de Don Coscarelli, que ellos lo reinterpretaban a su forma tan particular. Y me parece al final guay, porque creo que se retroalimenta. Es decir, creo que la mirada después de un director americano ver una película de terror asiática, creo que también puede retroalimentar a la hora de hacer su siguiente película. Es verdad, totalmente de acuerdo. De hecho, yo muchas veces caigo en el simplismo y reduccionismo de pensar, no, es que los orientales, como si fuera, pues fíjate, no es lo mismo las películas o los juegos de Corea que lo que se hace en Japón. Pero yo pensaba, bueno, lo que se hace en Oriente quizás alude más a un terror más sugestivo, más psicológico, mientras que aquí en Occidente buscamos otro enfoque. Pero es cierto que es muy difícil poder decir una afirmación así, y sobre todo el momento en el que nos encontramos de que un autor recoge el testigo de otro, con lo que mencionas, por ejemplo, yo que sé, Guillermo del Toro te hace una película como Pacific Rim influenciada por el género kaiju, ¿no? Japonés. Eso es una cosa chula que yo creo que es sano que eso ocurra en una sociedad como la nuestra tan interconectada. Sí, o te hace una película como Crimson Peak, una película de terror gótico con fantasmas. Creo que al final cada director deja un legado y otro coge su testigo. Muchas veces me dicen, es que esta peli es un amasijo de cosas que ya hemos visto. Digo, ya, pero es que cada vez es más difícil innovar. Lo importante es que con el testigo que tú recoges, intentar darle tu voz propia. Uh-huh. Es que es muy complicado hoy en día hacer algo que sugestione o que cambie, porque el cine como medio tiene más de 100 años. Es decir, la imagen que se te ocurre a ti ahora seguramente se le ha ocurrido a alguien antes, pues hace 50 años. Entonces es muy complicado innovar. Al final lo importante es cómo tú, con ese testigo que recoges o esas influencias que tienes tú, por ejemplo, el caso de Ari Aster, ¿no? Que siempre decía que le fascinaba Carrie, El Resplandor, Don't Look Now, y que tiene muchas referencias de esas películas en las suyas. Al final es cómo él recoge esas influencias y crea algo nuevo. Entonces yo creo que al final es súper importante el hecho de mirar a lo que ha estado antes de ti para tú crear tu propio sello. También es muy complicado empezar ya de antemano teniendo tu voz propia. Al final siempre tenemos una mirada o miramos hacia algún punto. También antes has comentado cómo estas películas dependen o se nutren de esos temores que persiguen a cada sociedad. Y ahora me planteo, con todo esto del COVID, ¿va a afectar o cambiará el paradigma de esos miedos que tenemos como sociedad? Yo pienso, por ejemplo, yo qué sé, los home invasion, de esto de que entran en tu casa estas películas. Ahora que hemos pasado por un confinamiento, quizás vivamos un revival de todo esto, yo qué sé, tramas sobre armas biológicas. ¿Cambiará el cine de los próximos años por esta crisis? Lamentablemente, sí. De hecho, ya nosotros hemos recibido películas de género fantástico que tocan, de alguna manera u otra, el tema del COVID. Y creo también que no va a ser nada sano. Creo que la gente se va a saturar del tema, que llegará un punto en el que este tipo de producciones pues, se dejen de hacer o simplemente el público pues, no las demande. O sea, yo siempre he pensado desde el primer momento que ocurrió esto, que estoy segurísimo que Bayona, si no alguien, hará una película sobre el tema del COVID desde el lado sentimental, emocional, y que pues yo no iré a ver, evidentemente, porque no creo que quiera sufrir más después de casi todo un año. Pero sí que es cierto que va a haber muchísimas producciones, y creo que si ya ha habido series en HBO, en Amazon y en Netflix que han tratado este tema, va a haber megaproducciones que van de alguna forma a tratarlo. De hecho, creo que muchas películas, por ejemplo, me remito ahora al caso de una peli de terror española que se estaba rodando antes de la cuarentena, que se llamaba La Abuela, de Paco Plaza. La película se paró a mitad del rodaje y se retomó después del primer confinamiento. Le hicieron una entrevista a Paco Plaza y decía que si él cree que la película va a ser la misma. Y dice que no, porque evidentemente después de parar la película durante 3 meses y la situación que se ha vivido, la película al final, en cierto modo, estará influenciado por la situación que se ha vivido. Yo creo que muchos guionistas que han estado encerrados en su casa, pues 3, 4, 5, 6, 8 meses, van a tener ideas súper claustrofóbicas y que yo creo que no van a ser necesarias. Yo creo que después de esto lo que nos hace falta es un cine más festivo, un cine más de terror, en este caso centrado, que nos haga un poco evadirnos de la realidad que hemos sufrido y que estamos sufriendo todavía, ojo, que no ha acabado. Pero sí, evidentemente va a haber muchísimas producciones de esto. Pues qué horror en el mal sentido, desde luego. Además, ahora con toda esta situación, uno echa de menos cosas que antes hacía y otras que nunca hizo, porque muchas veces, yo leía cuando organizabas el festival en el puerto y te sobraba alguna entrada y decías que me ha sobrado alguna entrada, si alguien está interesado, que me lo diga. Y yo pensaba, jo, para el próximo año me animo y voy. Claro, todo esto ha cambiado. Me consta que ya antes era de por sí una iniciativa que os costaba sudor y sangre sacar entre unos pocos, sin presupuesto, pero yo imagino que ahora llevar a cabo cualquier propuesta será prácticamente imposible, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo este año en el Festival de Molins y el festival se ha tenido que remodelar al final a una edición completamente online en Filming. En el caso de mi festival propiamente, este año hemos montado en autocine, todo. Es decir, al final también es un poco no hundirte y aprovechar la situación para intentar remodelar o evolucionar o incluso cambiar de vez en cuando, que está bien. Creo que ponerte retos y entrar en situaciones así también te hace mucho replantearte que las cosas nunca son estáticas. Y el caso, por ejemplo, nuestro, yo en marzo ya supe que el festival nos hacía con público de la misma forma y trabajé desde el primer momento en llevarlo todo al autocine. Creo que todo esto también va a servir mucho a tanto a los cines como a las distribuidoras, a cambiar incluso su forma de distribuir o de enseñar o de, bueno, de mover el cine. Porque creo que también había un modelo muy anticuado y las ventanas tardaban mucho. Y creo que esto va a espabilar muchísimo a cómo se distribuye el cine en España y no acomodarse tanto a los cuatro taquillazos seguros, que al final teníamos cines normalmente colapsados por las cinco o seis películas que llegan, que son blockbusters masivos, y el cine independiente había pasado como a un segundo plano. Y yo creo que el cine va a encontrar un nuevo refugio precisamente en esas producciones que son más independientes. Estamos hablando del cine, no sé si en lo que te refieres hablamos del cine como espacio, porque sabemos que vive también como su propia crisis por todo esto. El caso de los videojuegos, por ejemplo, ha sido un gran año, pese a los retrasos, juegos que no han salido, pero a nivel de consumo ha marcado récord histórico y, sin embargo, las películas estamos viendo que les está costando llegar por, como comentas, las ventanas de distribución, los tiempos. Ya no solamente las obras que se producen, sino la forma de consumirlas, ¿no? Esto es un melón que no tampoco podemos abarcar aquí en cuestión de minutos, pero que esto no es solamente algo que afecta a España, sino a nivel mundial. Esos grandes taquillazos que a ver qué pasa el año que viene. Este con Tenet, que fíjate la que se lió y, bueno, cómo salió. Yo creo también que son dos medios que funcionan de forma diferente. Creo que, aunque no es totalitario, creo que es más fácil hacer teletrabajo con un videojuego que con una película, que para ello tienen, claro, que estar los actores en el set y tienen que rodarse, evidentemente. Pero yo creo que al videojuego le ha funcionado muy bien como medio porque lleva muchos años adelantándose con el tema de la venta online de videojuegos. Y eso no ocurre en España, por ejemplo, con la venta de películas online o de alquiler. Es muy complicado que alguien alquile una película. Estamos suscritos a Netflix, a HBO, a Filmin, pero el hecho de tú pagar por alquilar una película es bastante poco usual. Uh-huh. Entonces yo creo que al final el que el videojuego también no dependiese tanto de la compra física y sí tanto como la online, ha beneficiado mucho al medio, muchísimo. O sea, el hecho de que tú no tengas que ir a una tienda para poder comprar Animal Crossing, que en su momento fue uno de los juegos más vendidos precisamente durante el primer cierre que nos dieron, sí, se benefició mucho por la venta online, precisamente. Cosa que en el sector del cine no ocurre tanto. Claro, los datos están ahí y es totalmente cierto. Nosotros nos quedamos sin tiempo, pero sí que me gustaría, Antonio, que a quien esté interesado en todo lo que haces, decirles que no solo pueden leerte, sino que ahora incluso te has animado con una aventura en formato podcast, que es La Sala Vacía. Cuéntanos un poco. Pues creo que La Sala Vacía nace precisamente porque esa afición mía o esa forma también de contemplar el terror y de compartirla. Y como quería abarcar, además del terror, otros géneros, además también hablar sobre series, cultura pop y meterme por espacios que no me suelo meter, creía que el podcast era una de las vías a explorar más interesantes y que creo que también que conectan mucho con el público, un espacio también de relajación o de camino al trabajo o en un descanso. Y creo que al final hablar de tú a tú con alguien y desconectar durante media hora, 45 minutos, una hora, me parecía muy guay y me animé y he creado La Sala Vacía, que es un podcast mensual donde hablamos sobre cine y series y que está tanto en iVoox como en Spotify. Perfecto. Yo solamente decir que lo que es el podcast como formato, vas a ver que, bueno, ya lo estarás comprobando, que es algo mágico. Es una cosa difícil de explicar desde fuera. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero la capacidad que tiene de interacción con el público, con los oyentes, es una cosa muy bonita. Así que, bueno, pues me alegro de que te hayas metido en esta nueva envergadura y que te lo pases lo mejor posible. Hablando, bueno, has empezado con Hereditary, creo que el próximo es sobre Perdidos, creo, ¿no? Sí, de hecho vamos a pasar a Perdidos porque hace ya una década va a cumplir que terminó Perdidos. Wow. Y es una serie que hay que rescatar y quitar un poco el lastre que lleva encima sobre su pésimo final. Y lo que voy a hacer es traer la perspectiva de alguien que acaba de terminar de ver Lost sin saber nunca cuál era su final e intentar ver desde una perspectiva totalmente nueva cómo es el final de Lost hoy en día y de cómo ha influenciado Lost a las series, que es algo que hay que analizar bastante bien. Sí, yo no me voy a meter aquí en ningún fregado, pero yo firme defensor del final de Perdidos desde el minuto uno. En fin, Antonio, que muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en el Batallón Pluto, que ha sido un placer. El placer es mío y cuando os haga falta, aquí estoy. Por supuesto. Soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos con esta sección, con esta que estamos jugando, donde no hacemos ningún análisis, sino que comentamos nuestras impresiones en caliente sobre algún título con el que hemos estado disfrutando o no en las últimas horas o en las últimas semanas. Ya está todo dicho, porque además Sofía lo ha adelantado en la introducción, se ha metido de lleno en el mundo Final Fantasy, nada mejor que con Final Fantasy IX, ahora nos contará, ya adelanto, que Atreides y yo estuvimos viendo uno de los directos que hizo con ese momento inicial del juego, no sé qué le estará pareciendo la entrega, así que cuéntanos, Sofía. Pues mira, la verdad que todo ha salido a raíz de un regalo cumpleaños, así inesperado, en plan de Steam. Y gracias a que tengo ahora el PC este nuevo, el MSI y tal, pues lo puedo jugar sin problema ninguno. Y digo, voy a hacer directos y tal. Y la verdad que el juego, pues en un principio sí que choca mucho, porque yo no estoy acostumbrada primero al género en sí, que sería JRPG. Si fallo me lo decís, porque es eso, JRPG. No estoy muy acostumbrada. El último que había jugado de este estilo había sido el Yakuza 7, Like a Dragon, que está muy, muy adaptado, muy masticadito, y para nada es tan complicado, digamos, entre comillas, como este, ¿no? Este, ya te digo, al principio tuve que saltar varias barreras, entre ellas el tema del estilo artístico me flipó. Yo dije, joder, qué estilo más guay, parecía como estuviera en plan pintado, en plan por capas, y como, no sé, me gustó mucho el tema de las texturas y tal, que tiene ese toque en plan nostálgico, porque no deja de ser un juego que salió en PlayStation 1, y es como, me gustó mucho el tema artístico porque dije, vaya, esto me sorprende, ¿no?, en comparación con lo que yo suelo jugar. Luego a eso ya hubo como una segunda parte donde, digamos, cuando fui avanzando a lo largo del juego, en el que el sistema del combate, ya empezaron a decirme, Sofía, tienes que aprender las habilidades, tienes que aprender lo del equipo, tienes que aprender esto de los puntos y tal, y dije, uff, todo esto me sobrepasa muchísimo, en plan de no sé muy bien qué hacer. Entonces tuve un día así como en plan tutorial, viendo bien las habilidades, lo del equipo, me ayudó mi pareja y tal, y dice, no, mira, esto del equipo va así y tal, o las habilidades es así, y ya me fui adaptando mejor y ahora voy como gestionando las cosas como una pro, ¿sabes? En plan de, ah, la habilidad esta no la tengo activada, no sé qué. Entonces eso, la verdad que el tema de los personajes, por ejemplo, pues, hombre, yo estoy hablando todo como si ya la gente del podcast supiera un poco de lo que va, pero bueno, puedo resumir lo que es, pues, una banda de un chico que se llama Yitan, que es protagonista, luego tiene la princesa que tiene que rescatar, luego tienes otros aliados, digamos, como Vivi o Steiner, y luego pues vas a conociendo más gente conforme vas pasando por distintos lugares. Entonces sí que es verdad que me gustó mucho la variedad de personajes y que cada uno pues tiene su función, como buen JRPG que es, cada uno tiene su función. Por ejemplo, Garnet o Daga tiene la función de healer, Steiner es a lo mejor más ofensivo y al principio te hace unos ataques muy buenos porque al principio no tienes esas primeras tiendas donde tienes que conseguir las armas y tal. Y la verdad que cuando conforme he ido jugando pues ya me he ido más haciendo a él. También como que te lleva más de la mano, ¿no?, al principio, y que la historia, al principio hay mucho diálogo y me aturulló un poco al principio. Dije, joder, tanto diálogo, digo, madre mía, tal, y le iba dando, y como tengo que hablarlo en voz alta porque estoy jugando en directo, pues no es tan fácil, no es tan rápido como darle al enter y ya está, sino que tengo que andar hablándolo en voz alta, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco es como que se va combinando y me ha gustado eso, que el juego ya compensa las partes de combate con las partes de hablar, en plan con las partes narrativas o de historia, y a eso se añade que me gusta el tono de, en plan como de novela, digamos como de un libro antiguo que estás como leyendo, pero al mismo tiempo estás jugando, que eso es lo que a mí me rompe un poco la cabeza, porque diciendo, joder, está muy bien esto, porque no sé, hay cosas que ya te digo, me rompe la cabeza, por ejemplo, cuando Garnet la llamas Daga por primera vez y te sale la pantalla de cómo quieres llamarla, digo, Dios, o sea, empoderamiento total, o sea, me encantó porque fue como un momento ahí buenísimo. Y ahora pues bueno, voy teniendo combates un poquito más complicados, pero siempre voy gestionándolo bien. Ayuda también ciertas cosas que estoy haciendo, que me imagino que mucha gente que juega sin, no digamos trucos, pero digamos que no juega como yo a veces, que en combates así menos relevantes, por ejemplo de farmeo y tal, pues lo que utilizo es el F1 y el J, ¿no?, que es el automático y el modo rápido. Entonces como que las peleas terminan muy rápido, me dan los puntos y tal y puedo seguir con otras cosas. Lo que comentaba antes Tony del mundo abierto, efectivamente esos momentos sí que son un poco de perderte hasta que te haces a ellos. La primera vez que me dejaron, digamos, sola, fue como complicado, en plan de sola ahí en el mundo abierto, dije, hostia, ¿cómo llego a la gruta de Grizamaluque? O sea, digo, hostia, no sé cómo llegar. Pero luego con el tema de que consigues el chocobo, se convierte en todo lo contrario, quieres estar todo el puto día en el mundo abierto, porque es en plan, te ponen el chocobo, te ponen la música, no hay peleas, sí. Entonces tú puedes explorarlo, en plan, suena la música, así súper animada y tal, y poco a poco he ido entendiendo, claro, digo, joder, es que es un juego muy chulo, y estamos viéndolo, yo estoy viendo de la perspectiva de 20 años después, porque creo que salió en el 2001, pero imagínate en la perspectiva de esa época, que sería como, rompería muchísimo las cabezas, y para ser mi primer Final Fantasy ni siquiera me lo esperaba así. Yo pensaba que los Final Fantasy No sé, los veía de otra manera y esto lo veo como mucho más amigable en ese aspecto, ¿sabes? Que lo veía como mejor más oscura en las historias y tal, y me gusta mucho que es pues cuatro coleguitas tal, que van por los distintos pueblos, que Vivi es mucho más, más sensible y tiene menos autoestima, pero poco a poco vas viendo cómo evolucionan, todos al final evolucionan. Me han dicho muchas veces de que Gitán evoluciona mucho y tal, pero es que yo veo que todos evolucionan en realidad. Y lo que tengo ganas ahora es el final. Ya estoy en el CD2 terminándolo, me han comentado, porque es en plan, yo no sé muy bien cuánto llevo de historia, pero me han dicho que eran 4 CDs y voy terminando el CD2 y llevo ya un mes jugando, aunque he tenido una interrupción ahí de una semana y algo, pero todos los días le doy una hora, hora y media. Es largo, o sea, eso sí es verdad, bueno. Que pensaba yo que era más corto y sí que es más largo de lo que pensaba, pero bueno, lo estoy disfrutando un montón y... Y nada, a ver qué tal el final, que me han dicho ya que voy a llorar, que no sé qué, entonces ya veremos. No, pero sí. Que es verdad que, hombre, jugarlo ahora por primera vez hay que ponerse, como dices, en el contexto. ¿Y cuál es el contexto? Que en ese momento Play 2 ya estaba en la calle, Squaresoft, que siempre ha sido una compañía en la vanguardia técnica en aquellos años, todo lo que sacaba era lo que mejor se veía, en fin. Y este juego se hizo en paralelo con Final Fantasy X, que era el primero que iba a tener doblaje. Entonces, el propio Sakaguchi, con un equipo que él lideraba en Hawái, desde Hawái, iba haciendo lo que iba a ser un canto de cisne, realmente un homenaje a los orígenes de la saga. Por eso tiene ese ambiente medieval, se le da la vuelta al concepto del mago negro, al caballero. Yo no sé, de lo que lleva jugado, que ya es mucho, ¿algún personaje favorito que te haya gustado? A mí creo que la que más me gusta es Garnet, Daga. Wow. Me gusta muchísimo. Por cierto, lo del batallón Pluto me hizo mucha gracia porque tenía muchos momentos de revelación, porque claro, he visto el Moguri, que el Moguri lo utilizamos en las portadas de lo de los respondes, sí. Lo del batallón Pluto en sí, dije, ah, de aquí viene batallón Pluto, o sea, lo siento mucho si hay alguien que me oye en plan, joder, pero es que es así, o sea, no sabía nada de Final Fantasy y cuando ya he ido entrando es como, hostia, tal, y me hace mucha gracia porque me río incluso y digo, joder, de aquí venía tal, que me siento como hasta tonta, ¿no? Pero eso, que Garnet es la que más me gusta, en plan, porque la veo... Sí. Un estilo de personaje con el que empatizo mucho, ¿no? De una mujer que al principio está muy apocada, muy con poca autoestima, a lo mejor, o como bajo los hilos de otras personas y tal. Y poco a poco va consiguiéndose ella ser ella misma. Incluso Steiner todo el rato está persiguiéndola en plan, princesa, princesa. Como ya va tan, tan empoderada y va tan valiente a todo que es que la da igual. Está súper bien ahora. Y no vamos a decir nada, pero el simbolismo del pelo, a mí esa escena, no sé si habrás llegado... De momento no. Vale. Sé bueno, que tiene como una coleta, ¿no? Como que lleva una especie de lazo. Sí. Vale, vale. Pues entonces todavía no te digo nada, pero que es muy importante. Y por cierto, si lo estás jugando en PC, que creo que dijiste que sí, te recomiendo, antes de que lo acabes, y también a los oyentes, quien lo quiera rejugar, que se ponga el Moguris Mod. Es una parece un juego que ha salido en 2021. Lo que hace con los fondos en HD es magia negra, de verdad. Claro. Yo la verdad que se ve muy bien en PC, lo pudisteis ver por el directo, que es que se ve súper, súper bien. El tema de los FPS que comentabais, a veces yo de momento no lo he notado, y lo que es a lo mejor en el mundo abierto es que está un poquito tiempo, o sea, a no ser que te líes mucho a dar muchas vueltas, porque al principio me pasó a mí con lo de la gruta de Zigizamaluca y tal, no es un mucho tiempo, entonces lo que viene siendo los... va muy rápido, o sea, es como lo que comentaba antes Juanjo con el tema de 10 segundos, pues literalmente eso, es iniciar en Steam y va súper, súper bien, claro, porque al final es un juego antiguo y tal, y es como ese port, ¿no?, de PC, así que yo lo recomiendo un montón a la gente que quiera jugarlo, está baratito y tal, y hay gente que se está enganchando otra vez de nuevo por ver los directos míos y dice, voy a volver a jugarlo y tal. Es bueno, es mi juego favorito de la vida. Y lo único, y porque yo quiero también saber los demás qué pensáis, en el Batallón Pluto, evidentemente, le dedicamos un especial, un monográfico en dos partes. Ah, la primera es libre de spoilers, pero hombre, si has jugado el juego, yo creo que es mejor, porque ya puedes complementar la información. Y el segundo es un walkthrough, es como si estuvieras jugando mientras escuchas el podcast, que dura como 6 horas, oye, que es una barbaridad. Pero bueno, ahí queda registrado. Yo creo que es interesante, quien lo quiera escuchar. Yo lo voy a apuntar, ¿eh? O sea, me lo voy a escuchar, incluso si lo vuelvo a rejugar, ponerlo ahí con el de fondo, el podcast. Sí, yo quería comentar un par de cosas. La primera es ese metajuego que te pasa al ser oyente del Batallón Pluto y estar jugando a Final Fantasy IX, no es la primera vez que pasa. A mí me ha pasado, ¿vale? Yo jugué a este juego hace muchos años, muchos, muchos. Lo jugué en Play 1, en su día, con eso lo digo todo. Y bueno, que este juego salió cuando ya estaba la Play 2, si no mal recuerdo. Es un juego tardío, sí. Es un canto de cine precioso, brutal, un gran juego. Es que no puedo decir más cosas buenas del juego que se haya dicho aquí en este podcast, es poco. Pero ese hecho de ponerte a jugar y leer los diálogos, escuchar las melodías, ver la simbología y estar escuchándote podcast es muy gracioso porque el metajuego que se produce en tu mente es bastante interesante. Y después solo un detalle, por si alguien lo quiere disfrutar y no ha podido o lo que sea, aparte de que está de una manera económica en PC, lo puedes encontrar en el móvil, podrías emularlo si quisieras incluso, está en el Game Pass, tanto en PC como en consola. Están los clásicos, el 7, el 8 y el 9 están ahí, así que quien quiera que lo disfrute. El 9 es el que está en Game Pass, es el que está remasterizado, ¿no? Sí, la versión actual, la que está en sus directos, vaya. ¿Remaster es el 8 solo, no? ¿O el 9 también? Porque bueno, el que pone remaster. Cuando salieron para Steam, la reedición. Metieron un montón de mejoras al 7, al 8, al 9, al 10. Entonces, bueno. Es que no es un yo no lo llamaría remaster, yo lo llamaría adaptación a la actualidad, que tú lo pones para que se pueda jugar en formatos actuales. Yo tampoco lo llamaría remaster, la verdad. Se ha reeditado. Exacto, una reedición con una etapa de una tasa de FPS adecuada a un nivel que Tony no asume, pero que yo creo que es posible de disfrutar. No, y gráficamente, por ejemplo, he visto vídeos de YouTube en plan de cómo era en PS1 y hostia, menudo cambio, está muy bien, está muy bien. O sea, yo diría, para mí sí que sería remake, porque la verdad que está, o remaster, perdón, gráficamente está tan bien que... En comparación con el de la PS1, que yo he visto en plan escenas porque me he atascado. Ayer, por ejemplo, me atasqué en el puzzle este del Gargan. Digamos que tienes como 5 o 6 rumbos y tienes que tomarlo para salir al continente exterior. Y ahí me empecé ayer a liar, que no sabía cómo hacerlo. Y vi algún vídeo en plan antiguo de PS1. Dije, ah, vale, tal. Digo, joder, qué cambio. O sea, prefiero jugarlo así, la verdad. Sí, lo han sacado en alta definición. Sinceramente, porque es que se ve mucho mejor. Mejorando las figuras 3D. Lo que no han podido es subir la resolución por alguna razón. No sé si es que no se puede de los fondos que son 2D. ¿Sabes cuál es la razón? Es que esto va al hilo de la preservación que hablábamos de la Biblioteca Nacional. Que Squaresoft, prácticamente todo el trabajo de aquella época, no guarda los masters. Cosa que todavía no comprendo cómo una compañía tan grande ya en la época no ha guardado nada. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer este trabajo no tenían el material original. Sobre todo con el 8 fue más problema porque la versión de PC la hizo otra compañía, en fin, un caos. O sea, que lo que hicieron fue entonces una casi, ¿cómo se llama esto? Ingeniería inversa, eso. ¿No? Desde el juego intentar sacarlo. Sí. Bueno, pues les ha quedado francamente bien. Y luego sí que han salido eso, mods de gente que se busca las vueltas para reconvertir juegos antiguos y que tienen un aspecto bastante espectacular. La instalación a veces no es muy sencilla, pero luego el resultado es espectacular. Con el Final Fantasy VII, por ejemplo, le pegaba un cambio tremendo. Y he visto el Moguri's Mod ahora, Virgen Santa. Poca broma lo que han hecho. O sea, los fondos, he visto más o menos qué algoritmo y qué cositas han utilizado. Muy inteligentemente recursos para actualizar los fondos y que se vean lo mejor posible. O sea, esto sí es un remaster de verdad. O sea, eso es un remaster con todas las de la ley. Y si ya subieran los FPS en el mundo abierto, yo ya me lo pensaba más. También os digo, el siguiente, si es que lo hacen, en hacer remake a los Final 7, para mí que sea el 9. Ojalá. Yo con el tema este de los parches y tal que hay para Steam, me parece muy guay, pero hay que estudiar una carrera para poder ponerlo. Que no es coger un archivo, lo pongo dentro de la carpeta, no. De hecho, una vez creo recordar que Atreides se ofreció, me dijo, Juanjo, si quieres, te hago un tutorial particular para poder instalarlo, porque es que eso no había manera de hacerlo, macho. No, es verdad. Yo, de verdad, de esas cosas que te sientes realizado cuando por fin consigues que el Final Fantasy VII funcione con todos los mods, porque de verdad flipé para poder coger y ponerlo a funcionar. También te digo que lo intenté hacer una segunda vez y ya no me salió. O sea, porque lo desinstalé, lo volví a instalar, lo volví a intentar y al final lo jugué con la forma que tenía el de Steam y ya está, porque era imposible. Bueno, pues lo dejamos aquí. Los oyentes, si todavía no es suficiente todo esto, pues eso, que jueguen a Final Fantasy IX, una al año no hace daño, así que lo tomen como tradición como mínimo. Nosotros lo vamos a dejar aquí y ahora sí que vamos a despedir el programa de hoy. Y Y concluimos un episodio terrorífico en el mejor de los sentidos con ese Resident Evil, con esa entrevista tan fantástica que hemos tenido con Antonio. Y ahora sí que, Tony, nos vemos en el próximo programa, el jueves, si no recuerdo más mal, que tenemos un contenido para mecenas donde hay magia. Hay magia y muchísimas cosas, sí. La verdad es que tengo muchas ganas de ese contenido para el jueves. Te digo una cosita, aquí se habló de Final Fantasy, IX. Creo que puede ser que dé bastante la turra con el 16. Me volví a ver el tráiler y tiene una pinta bastante espectacular. Bueno, pues a ver si es verdad. Cuando salga te lo recordaré. Te pondré este fragmento. Hombre, no. Y tanto. O sea, yo lo he visto y es que a lo mejor me gusta más que a ti por el sistema de combate. Hombre, a ver, que yo no tengo aquí la etiqueta que todo lo que salga de Final Fantasy me tiene que gustar. La semana que viene ya conté mi experiencia con Dissidia. Así que ahí está, ya veremos cómo sale todo. Y Juanjo, igual, pues nos vemos la próxima semana. Pues sí, yo también me voy a despedir hablando un poco de Final Fantasy, porque me acabo de acordar que lo sacan del Game Pass el 15. El 15 ya sale, se acaba, creo que en las dos plataformas, en PC y en consola. A quien no haya podido jugarlo, vamos, se lo recomiendo por mil. Es un juego que de verdad me marcó. No me esperaba yo que ese juego me hiciera lo que me hizo. Que Ignis es el mejor y que los DLC están a un nivel superior. Disfrutarlo. Toma ya, y está baratísimo, al menos en la versión de One, ¿eh? Que aunque salga del Game Pass, yo creo que está a 10 euros ya o una cosa así en físico, ¿eh? Sí, si lo encuentras en las cestas de segunda mano, está por ese precio. La edición buena, una edición que está bastante interesante. Perfecto. La versión de base la llegó a ver a 6 euros en Play 4 de segunda mano. Sí, cuidado, sí. O sea, accesible está a tope. Bueno, pues venga, Atreides, ¿más Final Fantasy o no? No, que va. Estaba mirando a ver cómo estaba en Steam, pero en realidad me he acordado que lo tengo en Steam. Me ha salido en la biblioteca, así que anda. No necesito correr por él. No, que va. Con muchas ganas de coger y hablar de ese contenido para mecenas que tiene telita, la verdad. Porque ha salido cada cosa. Bueno, no quiero adelantar nada, ya lo irán. Vale, pues nada, Sofía, igual. Espero que te lo hayas pasado muy bien. Muy bien, y como siempre, un placer hablar con vosotros, chicos. Pues lo dejamos aquí. Yo soy Sergio Tour y esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao. Adiós.